Hola, bienvenidos y bienvenidas, soy Richard, estás escuchando En Mala Compañía y esto lo estoy grabando a día 11 de junio, un par de días después de las conferencias del E3. En principio ya debería estar subido el audio de las conferencias. ¿Qué ha pasado? Pues que no sabemos por qué, hubo un problema, sobre todo con mi micro. Bueno, el micro funciona bien, lo que pasa que es la entrada de audio, no sé por qué suena mucho más bajo que el de mis compañeros. Luego, el audio del sonido de fondo de las conferencias, que por desgracia, yo era el que le estaba haciendo la traducción. Estaba mucho más alto. Y luego encima yo, que tenía el micro mucho más bajo. Vamos, que se me solapa, no se me escucha. Y la única manera de poder traeros algún audio que se escuche más o menos bien, repito, más o menos bien, es el del pre y post conferencia, de cada una de ellas. Entonces he hecho un corte y pega y lo he juntado como buenamente he podido porque la verdad es que nos tiramos muchas horas, ¿no? Y bueno, seguramente haya gente que sí que lo estaba esperando. Le gustaba luego tenerlo en formato podcast para escucharlo y tal. Y la verdad es que lo saben muy, muy mal a todo el equipo el que estuviera esto haya pasado. Pero ¿qué se le va a hacer? Deciros justo lo que estaba diciendo antes, que el sonido no es que sea fantástico, ideal. He tenido que subir el de mis compañeros para que a mí se me escuche algo, aunque se me escucha ya de por sí bastante flojo. Y esto hace que haya algunos que de golpe estoy hablando y parezca un nivel normal y luego mis compañeros suene uno en algún momento mucho más altos, luego ruidos de fondo de algún micro y es por eso, por intentar subir el audio para que nos podáis escuchar a todos más o menos bien. Así que lo vuelvo a repetir, pido disculpas y además la culpa es totalmente mía porque yo era el que lo estaba grabando, o sea que mis compañeros no tienen culpa de nada. Y nada, si aún no os he quitado la gana de escuchar los pre y post de cada conferencia, aquí lo tenéis. Creo que son más, dos, no sé si son 2 horas y media o 3 horas y media de comentarios de nuestras expectativas antes y a ver si se han cumplido o no se ha cumplido y qué tal han estado las conferencias. Y nada, deciros que nos vamos a quitar este mal sabor de boca grabando el post E3, que debería de salir pues también en un par de días, antes, como muy tarde el domingo tiene que estar ya subido, con ahí sí que repasaremos todos los juegos que han aparecido en las conferencias y también los que no han aparecido en conferencias, pero sí en el E3 propiamente dicho, ¿no? En la exposición. Así que no me enrollo más y ahí lo tenéis. Adiós. En mala compañía, cobertura E3. Pero mira que no anuncian nada aquí ahora. Ladies and gentlemen, thank you bueno, for joining muchísimo us mejor que la anterior, acabo. Xbox Global Media Brief. ¿Dónde va a parar? Bastante mejor, sí. Se acabó la conferencia, chicos. Guau, bueno, wow, con la lista. Lo primero de todo que es que hemos empezado y no nos hemos presentado. ¿Vale? Venga. Hemos empezado ahí un poco atareados. Venga, el primero, V. Saluda a la gente, aunque ya te habrán. Ahí, con la manopla. Ahí está. V, ¿has saludado ya? Sí, estoy saludando, era una broma. Vale. Me he quedado nada, ¿no? Pues aquí estamos. Muy bien, siguiente. Sinu, ¿qué tal? Muy buenas. Siguiente. Venga, Catman, saluda. Buenas, ¿qué tal? Siguiente lema. Hola a todo el mundo. Juanvi. Hola, buenas tardes. Y bueno, yo soy Richie. ¿Qué pasa, gente? Hemos empezado un poco de retraso. Sí, lo hemos pillado en extremis ahí un poco, ¿eh? Sí. Esto por los pelos. Ahora ya sí, nos hemos presentado. V ha enseñado su paquete, algo imprescindible. Sí. Interesante. Sí, no es lo mismo. Así que, vamos, ¿qué os ha parecido la conferencia? Bueno, que empiece. ¿Quiere empezar alguien? Empiezo yo. ¿Quién se anima? Va. Venga, empiezo yo. Muchísimo mejor que el anterior. O sea, hemos dado un salto de calidad bastante grande con Microsoft y con equipos. O sea, se la han tomado de otra manera, por lo menos han enseñado juegos. Sí que es verdad que hay mucho multi, pero joder, por lo menos todo el rato estamos viendo juegos, recordar la anterior, ¿sabes? ¿No? Es que era TV y Kinect y no sé qué. Y aquí, por lo poquito que han hablado de Kinect, que era, me parece, el juego este de baile, lo han pasado enseguida, no han querido ni retenerse ahí, y eso que era un exclusivo o lo que fuera, no han querido ni quedarse ahí, ¿sabes? Han dicho, venga, vamos, que vean juegos de verdad, ¿sabes? Luego, pues, lo único que veo es que son juegos, los exclusivos y tal, como juegos muy locos, muy, no sé, yo no soy tan de juego tan loco. Sí, muy frenético. Sí, demasiado frenético. Nada, seguir comentando, ¿qué os ha parecido así? A ver, a mí lo que me ha parecido curioso es que muchos son cooperativos. Assassins, el Crackdown tiene pincha, sí. El Fable, cooperativo también a 4. No sé. Me da la sensación de que los que queremos jugar solos nos vamos a quedar con las ganas al final a este paso. Y online, porque el Fable lo que parece es que tienes que jugar online sí o sí. Sí, claro, sí. Porque como sí, tú, sí. El enemigo tiene que ser otra persona. O sea, al mínimo tenés que jugar. Claro. A no ser que se saque en un modo. Un modo que el malo sea la máquina, vaya. No, pero no tiene pinta. ¿No? ¿Alguno más algo que decir sobre qué os ha parecido? Yo qué sé, yo si queréis os digo lo que más me ha gustado a mí o los juegos que más me han gustado de todos los que han presentado. Vale. Bueno, pues yo creo que el que más me ha llamado la atención, sobre todo exclusivo, es el Lori este de Forest, no sé qué cómo se llamaba. Sí. La verdad es que me ha encantado, ¿eh? Yo, no sé, he flipado, ¿eh? Con el juego. Tenía una pinta increíble, macho. A ver si luego jugablemente y tal está también bien, pero vamos, artísticamente me parecía un locurón. Luego, bueno, yo qué sé, o sea, no me quiero meter de Witcher, porque claro, de Witcher y tal, porque, a ver, eso es la locura ya, ¿no? Pero de lo que han enseñado ellos, el Ori este, me ha encantado. Luego, el Forza también tenía muy buena pinta, ¿eh? El Forza nuevo. El Horizon, sí. Sí que iba a tener el mundo abierto y tal, y joder, por ahí guay. Y no sé qué más así de ellos, el Inside. Bueno, el Inside iba a salir primero en equipo, pero luego... Que de los creadores de Limbo. Ah, Limbo, sí. Sí, pero ese no era exclusivo. Iba a salir primero ahí y luego también estaba bastante bien, ¿eh? Tiene pinta de salir en PC también, lo típico. Luego el Evolve, este tenía una pinta flipante. También es un juego que es multi, que tienes que jugar online por cojones, pero gráficamente y tal, y tenía un pintón que no veas. Luego el Tomb Raider, coño, casi una sorpresa, ¿no? Bueno, sorpresa entre comillas, ¿no? Porque... todo el mundo más o menos ya lo sabríamos. Uh-huh. Y Division, yo que sé qué decir de Division. Que la bomba. Sí. Que muchos agujeros de bala, ¿no? A mí lo que me mola es que han metido un tío que hace años que no hace conferencias entre The Witcher 3 y The Division. ¿Lo han metido ahí en medio? Sí. Eso sin molarse, ¿eh? Es decir, matar el mendigo. Luego también comentar que no ha salido Kojima, o sea que supongo que Kojima estará en la de Sony. ¿Sí? Se estaba rumoreando de dónde iba a salir, que si en la de Microsoft, que si en la de Sony. Pues suponemos que va a salir en la de Sony presentando Metal Gear, ¿no? Este año parece algún que otro la chequera más grande que la dan Kojima ha sido la de Sony. El año pasado fue el No, y os puedo decir lo que dijo, que se veía mejor en Play 4, incluso comparativas y tal, ¿sabes? No estaban muy contentos con él aquí. Supongo que no. Y luego, ¿el Assassin qué? ¿Qué os ha parecido el Assassin? Por fin vuelve a Europa, tío. Sí. Había ya ganas, sí, que volviera. Es que yo me quedaba en el 3, ¿eh? Del 3 no he pasado. Hostia, el 4. Favorito el 2, pero... El 4 tienes que jugarlo. El 3 es que el 3 es... Sáltatelo, si no lo has terminado, sáltatelo y juega al 4. El 4 merece la pena, pero vamos... Totalmente, el 4 está bastante bien, ¿eh? Muchísimo mejor que el 3, ¿no? Bajo mi punto de vista. El 3 fue un gatillazo importante, ¿eh? Sí. De todas formas, este Unity, gráficamente se nota que ya no tienen que hacer el port para consolas antiguas, uh-huh. Y gana muchísimo. Sí. Que cuando ha llegado el tío a la plaza y había toda esa gente ahí, madre mía. Ya, a ver si son una 360 o en una Play 3, pero imagínate. En multijugador, o sea, que no era campaña uno solo, que eso tiene que moverlo también. Claro, claro. Lema, ¿tienes por ahí la lista de todos los juegos que han presentado? Así para repasarla. Bueno, pues sentaros, porque tela. A ver, empezamos por Call of Duty, Forza Horizon 2, Evolve, Assassin's Creed, Dragon Age Inquisition, Sunset Overdrive, los DLCs de Dead Rising 3. Sí, la cosa es rara, ¿no? Que era... Es un muy loco, ¿no? Un Street Fighter ahí todo. Después Day Central, Spotlight, Fable Legends, Project Spark, The Witcher 3, el Tomb Raider, Inside, Halo 5, y después lo que era, no me quedó claro si era la serie, la Nightfall o algo así. Sí, es bueno, por lo que he podido comprender, era la serie va a estar como va a ser como una pequeña precuela, que nos va a presentar un personaje que ya... Que también aparecerán Halo 5. Y todo esto vendrá vale. De la edición del jefe maestro, vaya. Vale, bueno, sí, después tenemos la edición del Master Chief Collection, ¿sí? Crackdown, Scalebound, The Division y Phantom Dust. Y creo que no me he dejado nada. ¡Qué madre mía! Pero el Phantom Dust este nos hemos quedado igual, ¿eh? ¿No? Es el Project Navano, creo que es. El de Platinum. Sí, es que era una CGI, o sea, que tampoco... Este yo creo que también se... Sí, poco. 15 finales, vaya. Tranquilamente. De todas formas, por fin han salido fechas de este año que se agradece, porque están las consolas ahora que... Sí. Sí, bueno, pero 2014 también va a ser un año duro, creo yo. Bueno, lo que queda, vaya. Lo que me ha preocupado, o sea... Por mí, The Witcher 3 es el mejor, pero me ha preocupado que el combate lo he visto un poco hack and slash y no me ha acabado de molar. Ay, hostia, pues yo no, tío. No sé, me lo veía un poco táctico, como es el 2, más o menos, tampoco tan... No sé, pero he visto demasiado rápido los movimientos y mucha aura de... al mover la espada y no sé. Sí, parece como que le han subido un poco la velocidad al combate. Sí. Más directo. O a lo mejor los enemigos no tenían mucho nivel, ¿no? Parece que eran los primeros, los sencillitos. A lo mejor no tenía que usar mucha estrategia, ¿no? Sí, bueno, pero... Bueno, vosotros habéis jugado a los, no sé, ¿cómo será? Contra el grifo, o sea, el combate gordo de la demo, también uh-huh. Era bastante rapidillo. El segundo sí, quizás sí que era un pelín más reposado, más para pensar la táctica y tal. Pero bueno, como sigue el tema de las pociones, quizás sí que... Sí, en teoría dijeron que te lo tienes que currar más, que tienes que plantearte bien el combate y prepararte bien las pociones, que eso puede estar muy, muy chulo. Pero a nivel de combate, lo que he visto me ha preocupado un poco. Pero bueno, será un juegazo seguro, vamos. No, el combate de dos está bien. ¡Que os hace hizo, Sinu! ¿Eh? ¡Que os hace hizo! ¡Madre mía! Si no podré jugar hasta aquí 3 años o 4 al 23. Nah, te compras la versión, te compras la versión Vita y ya está, no pasa nada. 3DS. Con un solo botón. Con el Stylus, ya está, antes. Y luego los gráficos de Division, que de momento no veo downgrade por ningún lado, no. Lo cual se agradece. Pero bueno, a ver cómo avanza, porque el Watch Dogs se veía para tirar cohetes y bueno. Pero bueno, ya entre un E3 y otro ya tuvo su bajón, ¿eh? Sí. Sí. De todas formas, también me ha sorprendido que, o sea, hasta hace un mes la Xbox te venía con Kinect y ahora casi ni la han nombrado, o sea... No, ni han mencionado nada. O sea, vamos, ya ves. Y el tema de poder utilizar comandos, ¿no? Que también el año pasado dijeron, este juego no sé qué, no tiene tal cosa. O sea, él es un juego con mandos, pero te viene con comandos de voz. En ningún momento han mencionado de comandos para ningún juego. Aunque luego lo lleven, ¿no? Pero que... Nada, han hablado un poquito de... Pero es que lo que preocupa es que pase como el de la Xbox 360, que mucha tecnología, pero al final no la usas para nada. No, yo creo que Kinect ya se la han quitado encima, ¿eh? Sí, al Kinect servirá para, en vez de presionar Start, te tendrás que decirlo y ya está, empezar, sí. Un poco más. Parece que con el cambio de políticas y tal, parece que Phil Harrison no parece que está, no está muy conforme, ¿no? Porque ahora es el que lleva en la estrategia, ¿no? Y por lo que da la sensación, parece que Kinect le molesta más que otra cosa. Sí, pero esto es un mazazo para la gente que se la ha comprado con lo que vale. ¡Wow! Pero bueno, es que también ten en cuenta que esto es la misma gente que había antes, pero ahora hay gente que antes no tenía tanta responsabilidad y ahora sí. A lo mejor no querían Kinect y ahora ya pueden coger y decir, mira, esto no nos interesa en la Xbox One del futuro. Que es no, no, sí, tío, sí. Sí. Como mínimo son valientes, tío, de decir, esto no sirve para nada. O esto no se puede salvar para ser un hardcore gamer. Y mejor quitarlo antes que crear falsas expectativas. Pues que te regalen un juego al menos, tío. Si te vas exacto, aguas, tío, Romero. Sí. Porque es un plazo. Bueno, a ver, se veía que, por ejemplo, cuando se acababan todos los indies, sí que daba la sensación que alguno parecía que iba a funcionar con Kinect. Pero bueno, sí. daba la impresión, pero no sé. Y había uno que eran como unas sombras que se movían. Sí, exacto. A los personajes ahí a saltar y tal. Pero bueno, que poquita cosa, vamos. Luego, una pregunta, chicos, ¿creéis que esto va a ser suficiente para levantar el vuelo? Yo personalmente esperaba algo más, o sea, algo que dijera... Más exclusivas, ¿no? Claro, sobre todo alguna exclusiva que te volviera loco, porque sí que es verdad que la de Platinum es una exclusiva muy interesante, pero Platinum es una compañía que o te gusta o pasas de ella totalmente, que ese es mi caso, ¿sabes? O estás enamorado de ella completamente o pasas de ella, que es mi caso, porque a mí los hack and slash en general no me gustan, ¿no? Y que sí que es una buena exclusiva, pero nunca Platinum ha sido carrase vendiendo juegos, porque realmente vende bastante poco para la calidad que la tiene, que yo no digo que no la tenga, pero sí que es cierto que en ventas no es un locurón. No, ni en Japón, ¿eh? O sea, esto en principio lo querían enfocar como revulsivo, ¿no? Para la consola que la van a sacar a finales de año en Japón. Y creo que no, porque ni en Japón vende mucho. O sea, yo también pensaba que iba a haber un juego japonés de cara a un juego de rol japonés o algo así de cara al mercado. Bueno, lo mismo lo presentan cuando quieran, cuando vaya a salir allí. No sé, lo mismo se han guardado ahí. No, en principio este era el proyecto gordo, para el mercado japonés, el Project Nagano. Este era no sé el, yo, el fuerte. Bueno, pero también ten en cuenta que con los Odyssey y el Blue Dragon este no se comieron mucho, No, si ahí lo tienen complicadísimo. Sí, y mira que los Odyssey, para los que le gustan los JRPGs, es uno de los mejores de la generación pasada. Sí, pero muy pesado, tío. Sí. Pero vamos, que es como un Final Fantasy clásico, pero sin poder utilizar el nombre Final Fantasy. Y lo vendió mucho, no sé si ha vendido 1,5 millones de copias como mucho en todo el mundo, No sé. Yo esperaba más, sinceramente. Esperaba algo más para decir, a ver, o sea, la conferencia me ha gustado, el ritmo sobre todo, porque era juego, y eso siempre mola, ¿no? Pero, yo qué sé, algo de decir, hostia, ¿sabes? Yo ahora mismo tengo la Play 4 y no veo la necesidad imperiosa de comprarme una One. Sí, porque a lo mejor de lo más interesante era multi al final también, o sea... Sí. Los sí, exclusivos sí. A mí personalmente me han dejado fríos porque es eso, o sea, yo tampoco soy del estilo de juegos que han enseñado y esperaba alguna IP propia o algo que dijeras, hostia, por esto me lo pensaría, pero claro, ninguno. Algo sí. Que te vuele la cabeza que digas. Exacto. Lo que sí. Me ha gustado han sido los multis, o sea, The Division, Assassin's Creed y The Witcher. O sea, esos tres me los compraría, pero es que son multis. Y que me digas, bueno, quizás sale un poco antes aquí, es que eso no me va a decantar por una consola o por la otra. Por eso que... Y luego yo, teniendo PC todavía con, ¿sabes? Con que mueve bastantes cosas, no todo, pero que mueve bastantes cosas, casi todavía menos, porque hay además hay muchos juegos que luego salen en PC. Sí, sí. Porque luego es el de los zombies, el The Racing 3. Joder, el The Racing va a salir en PC al final y era una exclusiva. El Titanfall salió, mira, de Titanfall no han dicho nada, otra cosa que no han dicho, pues seguimos con Titanfall en exclusiva, el 2 o no, o sea, no se da cuenta de decir nada. Exclusiva no va a ser, Y tampoco, hablando de juegos, tampoco han sacado lo que es los juegos que regalan el Gold. Eso sí también era importante, luchar contra el Plus. Es verdad, no han hablado nada. Sí, es verdad. Han dicho, vamos a hablar de juegos, y han hablado exclusivamente de juegos, prácticamente. Sí, supongo que eso vendrá ahora, a lo mejor, ¿no? Tendremos que estar atentos. Sí, la segunda parte del E3, ¿no? Siempre es esto. Sí. Si aquí en Twitch, hombre, por ejemplo... Siempre te llevas a la gente diciendo, vamos a regalar esto, vamos... O sea, eso... Ni tampoco del precio, aunque lo nombraron hace tiempo, hace un par de semanas, tampoco lo han sacado ahora, en plan, hay que recordarlo. No, sí, pero... yo tenía mi esperanza de que bajaran incluso el precio que dijeron, ¿eh? De... porque ya que quitaron el Kinect, digo... Sí, a 3,98, no sé, una noticia. No, 3,50, es decir, venga, a lo loco, queremos vender más que Play 4. 3,50. Sí. No, pero vamos, yo creo que la rebaja 400 ya... un añito como mínimo, ¿eh? No creo que bajen más. Ah, sí, 400 ya está... Está bien. Está bien, ¿alguna oferta alguna del día sin IVA, algún sitio como... Sí, por ahí... Un cupón, está ya, ya te lo pillas por 3,40, ¿eh? Sí, bueno. Ya se puede encontrar cosas de esas locas. Pues lo tienen que sacar el vende consola, que quizás lo puede ser lo Halo 5. Es que no han enseñado... Del Halo no han enseñado casi nada, ¿no? No, es que no han enseñado absolutamente nada, y en principio es eso, si la demo... Es para diciembre la demo multijugador. Tampoco puede tardar mucho en salir el juego. La beta. Marzo, abril debería estar fuera, más que nada porque entonces no tiene sentido la beta. Que la saquen tan pronto y el juego tan tarde, ¿no? Sí, sería raro, sí. Y es eso, que no se ha visto nada, me parece bastante extraño, ¿eh? Yo lo que veo es que las exclusivas, por ejemplo, de PlayStation... pegan más bombazo. O sea, sale un Halo y dices, vale, bueno, sí, otro Halo, si eres fan de la saga, pero sale un Uncharted 4 y ya se, en mi opinión, ya se come las exclusivas que ha presentado en este caso Xbox, ¿no? Que no son de renombre. Si sale un Gears of War, pues a lo mejor... Sí, yo creo que ya habría pegado más porque encima, o sea, no se esperaba tanto, ¿sabes? El Halo ya sabíamos que iba a estar y yo qué sé, tampoco se ha visto nada... Nada claro de cómo iba a ser, ni no sé. No, otro vídeo ya está, no. Otro juego que no ha estado es el de. ¿Cómo se llama? El de Remedy. El Quantum Break. Sí, pero ¿no ha estado? Este ya salió, sí. Salió un vídeo hace un par de días en el que ya dijeron que iban a enseñar algo, pero en la Gamescom. O sea, que ya. Al principio de Assembly ya era un plan de. No vamos a estar en E3, pero no os preocupéis porque sale, estamos en la Gamescom y ahí sí que va a haber el demo jugable y demás historias, pero porque el juego también, aunque no pusieron fecha 2014, se han dicho que saldrá a lo largo de 2015. Pues que para mí el Quantum Break fue del E3 del año pasado lo que más me llamó la atención. Sí, porque es una IP totalmente sí. Nueva. Totalmente, claro. O sea, no es un shooter, no es... Bueno, es un juego de acción, pero no está muy claro, entonces claro, toda esta cosa como, te crea un poco de expectación a ver qué es. Esto es todo bastante genérico, es decir, shooters y... Lo mejor de la conferencia de Xbox, el nombre de los DLCs del Dead Rising. Ultra alfa arcade, no sé qué. Sí, acuérdate. Yo no sé lo he dicho y no sé ni cómo, ¿eh? Creo que me he dejado el ex. Porque lo tenías escrito ahí, hombre. Sí, semanas ahí, tapaban unos encima de otros, ¿sabes? Era en plan alfa, luego el ex, luego no sé qué. Tal, ultra. Ahí te da una pista de la cantidad de Street Fighter 4 que saldrán. Sí, pero se lo toman a coña, ¿eh? O sea, en plan de... Mira qué nombre le ponemos. Sí, total. Se ríen de ellos mismos, está bien. Hombre, yo quizá creo que a tema de sorpresa, en lo que es exclusivo de Microsoft, quizá hay más sorpresa en el apartado indie, que quizá lo que un poco han sacado me ha gustado más que lo que han sacado exclusivo grande. Sí. ¿Qué podemos decir? Pero es que claro, en la situación de Microsoft, ¿no? Que ha cambiado todo... Toda la política que tenía pensada, claro, sacar un triple A cuesta mucho dinero y además cuesta tiempo. No puedes sacar un triple A en un año, crear algo nuevo en poco. Sí, ya. Entonces, claro, ahora están cambiando la dirección, pero de aquí a que veamos los frutos de lo que hay ahora, entre que contratan estudios y tal y demás, ahí se va bastante tiempo. O sea, que los juegos que empiezan a desarrollarse ahora, hasta aquí 3-4 años no van a salir. Entonces, los indies es muy bueno porque puedes... Es económico porque cuesta muy poco y son rápidos de hacer. La mayoría, vaya. Entonces es una manera. Pero no te vende consolas un indie. No, para nada. Simplemente es para tener catálogo. Como Sony que dijo: PlayStation 4 va a tener 100 juegos, 100 títulos este año. Y claro, todos nos quedamos diciendo: ¿pero qué dices? Uno va a haber 20, pero claro, entre esos 100 cuento un montón de indies. Y AAA, pues quizás haya 20. Como mucho, vaya, 20, 30 juegos. El resto van a ser todo indies. Pues esto, para generar catálogo, vaya. No, pero también imagínate que no tienes ninguna de las consolas. Sabes que si te compras la Xbox vas a tener juegos. Que por lo menos en esa parte sí han vendido bien. No son exclusivos, pero sí que sabes que pues ya tienes la consola, no la vas a tener muerta de risa. Uh-huh. Como has pasado este año. sí que vas a tener un poco de variedad, al menos para elegir y todo. Es lo que has remarcado todo el rato, Phil Harrison. Vamos, juego. Esto es una consola. De la tele, esto es una consola. El vídeo de este año de YouTube, cambiamos TV por games, ¿no? Sí. Además, muy larga, ¿eh? Yo no recuerdo una tan larga de Microsoft. No. Pues hora y media hemos tenido, ¿no? Sí. No, además lo ha dicho, 90 minutos. Me ha parecido... Hostia. Además, interesante, ¿sabes? Con algunos digamos, jugables y demás. Sí, sin datos ni cortando, sí. Que normalmente Ubisoft es territorio Sony. Ubisoft va a estar en todo, ya verás, como es Sony también esto. Hombre, le gusta repartirse. Sí. Hombre, no sé qué le queda de para Sony, vaya. ¿Far Cry 4? Por Dios, que se vea. No, se va a ver. No, pero Far Cry Ubisoft seguro. La suya, pero yo me acuerdo que la de Sony del año pasado enseñaron algo de los barcos, ¿no? Algo así. ¿Enseñaron algo también la de Microsoft? ¿No puede ser? No, enseñaron en la suya y luego sacaron los barcos, que creo que se les quedó colgada la demo. Sí, es verdad, puede ser. No sé, ahora que viene Electronic Arts, ¿no? Electronic Arts, sí. Sí. ¿Qué queda, media hora? Sí, media hora. Sí, más o menos, media horita. Me da tiempo a salir a correr, si quieres. Me voy a comprar un Monster, ahora vengo. Y a ver a mi hijo que está por ahí. Por Dios, le tengo abandonado. Va a decir, mi padre se ha ido de casa. Bueno, chicos, venga, ahora vengo. Dejo conectado, solo pongo el mute, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, aquí por Twitch, mientras estaba la conferencia y tal, por ejemplo, Spring03 ha comentado que la ha visto bastante simplona. Que casi todo lo interesante, como estabais diciendo, era multiplataforma prácticamente. Y que quizá de exclusivo, el que veía que tenía buena pinta era el Overdrive. Y después por aquí, MVA255 mandaba un saludo para Sinu. Aquí aprovechando. Es que es de su games este. Buena gente, ¿eh? Un saludo de aquí también. Pero que se vaya a la cama ya, que no son horas para su edad. Para su edad. Y bueno, aquí... El exclusivo, como comentaba Spring, el exclusivo llama la atención. Es muy divertido, ¿no? Pero yo no lo voy a pillar, vamos. Pero vamos, no para comprarte una consola. O sea, sí, tenía buena pinta, pero... No tanto, no es tan atrayente. Normalmente, de acuerdo. Y después, Likia Yurei comentaba, el Gears puede ser otro vende consolas por los fans más habituales de la Xbox, pero tampoco han mostrado mucho. Y Ubisoft suele ser el multiplataforma, pero luego suele favorecer a Sony con cosas tipo una misión extra, 30 minutos más o cosas así. Comentaban aquí un poco. Otro saludo para Yurei. Joder, se está escuchando a todos, tío. Menos mal, tenemos a alguien que atrae masas. Aunque no lo creo, yo también tengo amigos. Un saludo a Black Bebop, otro a mi madre y a mi perro que está acá. Madre mía, como me saque, luego lo sacaré. O sea, si alguien quiere verlo a las 3 de la mañana, me voy a cogerlo. Madre mía, qué terror. Bueno, y un poco, ¿qué pensáis de la conferencia? ¿Juegos? Lo dicho, no sé. O sea, bien los multis, los exclusivos, pues no sé, para mí no han sido gran cosa. No acaban de llamar. No, es que aparte yo, por ejemplo, Halo, como que no he jugado ninguno, pero es que nunca me han llamado la atención para nada, o sea, yo lo siento. No, pero sí que se ha visto en un salto de edad de generación, ¿no? El año pasado, bueno, sí, lo que hemos jugado no se notaba, teníamos, sí, como decía Ripper, un montón de partículas, parece que todo el mundo está sucio, ¿no? Bueno, de polvo. Pero claro, luego el Joseba de cargarlas ahí reparando también, hemos visto. Ese momento me ha gustado. Hemos visto mucha un avance, ¿no? Ya en del año pasado este, en un gráfico mucho mejor. Y sobre todo, parecía que era como multijugador, ¿sabes? Con cuatro personas, que no, como he dicho antes, que no lo vimos moverlo para uno solo que con el online tirando, ¿no? Yeah. Así que tiene muy buena pinta. Luego lo veremos cuando veamos la conferencia otra vez en HD, ¿no? O luego en Play. Pero así de pinta, tenía muy buena pinta. Da gusto ya haber tenido la consola ya. Sí. El que la tenga, claro. Pues de aquí creo que poco, ¿no? Me da que nadie, ¿no? Está bien, está bien. Y no sé, ¿queréis comentar algo más? Richard, por ahí también. Es que me habéis pillado, acabo de venir ahora del lavabo. Hay que ver, no, cómo se escapa el tío. Sí, sí, sí. No, que se pone nervioso. Se pone nervioso con Xbox, le dan ganas de vomitar. ¿Cuál era la pregunta? No, de la conferencia, si algo más que a destacar. No, yo creo que hemos hablado todo. Quizás eso, el Gear. Yo echaba de menos un Gear. Pero que es que quizás es demasiado pronto. O sea, que esto ya huele a 2016, ¿eh? Si no han enseñado ni un simple teaser. Sí, hombre, que también sería pronto, porque cuando anunciaron el cambio de la compañía que le va a llevar y todo, hace, no sé, 4 o 5 meses como mucho. Cuando compraron los derechos. Sí, por eso. Microsoft le compró los derechos a Epic Games por 100 millones o algo así, un pastizal, vaya. Sí, claro, pero se la han currado, el logo era en HD, estaba muy bonito. Ha quedado ahí niquelado, vamos. Sí, ha salido, ha salido en plan de, oye, que sí, que Gear va a estar, pasa que aún está verde, ¿no? Lo siguiente. Y ahí bajó un poco la ausencia de, fíjate, los trailers, en lo que eran las exclusivas, como el Crackdown y lo de Platinum, que no haya un gameplay, ¿no? O sea, no tengo ni puta idea de cómo va a ser lo de Platinum, si, como estáis comentando, si quiere funcionar en Japón, debería ser operativo, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, y el Crackdown, pues sí, una CGI, una CGI en cel shading, con dos cojones, ¿eh? Queremos ver un poco ese salto, no sé, es lo que me ha decepcionado un poquillo. Yo es que, volviendo al Gears, lo veo un poco paralelo al God of War de PlayStation. O sea, después de lo que salió el año pasado, que pase un tiempo hasta que los vuelvan a sacar. Y me preocupa el God of War que presentarán hoy, si es que sale alguno. Sí, yo creo que sí que saldrá algo, de God of War. Porque el último no fue muy bueno, al menos para mí, y que saquen otro, a que anuncien otro ya, me preocupa. Pero bueno. Demasiado pronto, ¿no? Sí. Y con Gears veo lo mismo, porque no soy fan de la saga, pero todos los comentarios que me han llegado del último que salió es que pierde bastante respecto a la trilogía original. Entonces, no sé. Quizás mejor que no haya salido un Gears en este año. Que además que se le ocurren gráficamente, ¿no? Que se le ocurren un poco en tema de historia o densidad, ¿no? Que sea muy completo. Y con poco tiempo de desarrollo se nota. Lo hemos visto en los Uncharted, por ejemplo. Y repasando un poco casi los juegos, el Call of Duty con esos toques futuristas, ¿cómo lo habéis visto? Bueno, es que no deja de ser Call of Duty. Sí, no, al final. La lista de los juegos que sí, que están confirmados que van a entrar. Oh, pues más pillado, espera. Voy a ello. Vale. Mira, de mientras os voy comentando, por ejemplo, de Twitch, sí, que les he ido preguntando de EA. Por ejemplo, aquí esperan Battlefront y Mass Effect. Y sobre todo MVA 255 dice IKEA se cargue otro estudio. No es lo mismo, pero que EA ya está en plan de corderito, de... Una empresa modélica, ya no hace estas cosas. Ya. A ver, voy a ello, ¿eh? Ahora llego. Y mientras voy haciendo tiempo. Oye, quiero dar las gracias a la gente por WhatsApp. Me estaba avisando de que el sonido se oía muy fuerte, que luego después de la conferencia se estaban mezclando los sonidos. Lógicamente yo no podía controlarlo todo y darle un saludo a toda la gente que está escuchando y ayudando desde fuera, ¿eh? Sí, está de puta madre, tío. Que no me da cuenta, tenía 3 conferencias a la vez puestas y... Pero claro, la gente no se enteraba, como era en inglés, no se han dado ni cuenta, ¿no? Ahí está el nivel. Me contaba, me decían, dice, sí, suena con eco, digo, no es con eco, sé que hay un negro y un blanco hablando y... Bueno, me da cuenta, es racista ahora, ¿no? Los blancos no se han metido. Y, hostia, se lo agradezco bastante bien, tío, a ver si para el año que viene esto funciona. Sí, esto es una prueba, hemos metido un montón de mejoras, a ver si... Sí, el año que viene me imagino que la mejora será que no esté yo, pero bueno, no pasa nada, todo, poco a poco. Así ya he hecho tiempo para que venga Dema, les cuente las cositas. Ahí está, sí me gusta, es que somos un equipo. Vamos para allá. A ver, con Electronic Arts teníamos ya presentados, bueno, deportes, eso no puede faltar, como UFC, FIFA 15, la NFL y NBA Live. Y después ya Dragon Age Inquisition, que ya hemos podido ver un poco con Microsoft. Mirror's Edge 2, que aquí hay uno que creo que lo está esperando con ganas, no ve. ¿Mirror's Edge 2? ¿Has dicho? Sí. Estaba haciendo. Joder, es que me he tomado el NLG, este Monster, ¿cómo se llama, tío? Me estoy viendo un poco ahora mismo. Estoy viendo a Nintendo, ¿sabes? Sí, me llama bastante la atención. Como ya comenté en el pre-3, espero que no la líen, que no la hagan tan complejo, ¿sabes? Yo quiero coger al muñequito, a la Fate esta, salir corriendo y punto, ¿sabes? No quiero ninguna... Que no coja un arma, joder, ¿sabes? Es lo que ya comenté. Que vaya libre. Sí, que vaya, que lo haga todo con sus manos, guiño, guiño. Bueno, ya. ¿Pero es Mirror's Edge 2? No, en principio es una precuela. Vale. Pero no es un remake, ¿no? No. Vale. Hostia, sería raro. La acabo de imaginar ahí gateando por las paredes. Aún estás en primero de parkour. Bueno, y ya después para finalizar los presentados ya tendríamos Star Wars Battlefront. Bueno, dice. Eso es uno de los pepinos, ¿eh? Eso es uno de los bombazos. ¡Ay! Que a ver, va a estar en conferencia sí o sí, ¿eh? Battlefront seguro, vaya. ¿Qué pensáis? ¿Que empezarán, por ejemplo, con un Battlefront, con deportes? Porque cuando es deportes es un cuarto de conferencia tranquilamente. Suelen empezar con deportes, ¿eh? Sacan ahí al armario empotrado de la FNL de turno. No, pero suelen sacar como un juego así explosivo para empezar, después paran y deportes, más o menos, ¿no? Pues no sé, pues hombre, yo Battlefront lo veo más para el final, ¿eh? Sí, ¿no? Si sacan Mass Effect el último y quizás se cae con vos. ¡Hombre! Sería una posibilidad. Y de Dragon Age, de lo poco que se ha podido ver en Microsoft, como que ¿cómo lo veis? ¿Qué sensaciones os han dejado? A mí nada. Por un tubo nuevo, que eso ya está bien. Era algo que se estaba demandando, sí, eso. Pero claro, jugabilidad, esperemos que ahora sí que en Electronic Arts la conferencia enseñen algo, porque es de los juegos que salen a final, o sea, a final de 2014, y que sí o sí tienen que enseñar algo más serio. Sí, porque lo que se ha visto, no sé, poco, que no se puede opinar casi con lo que se ha visto, ¿no? No, muy poco. O sea, hay que esperar ahora a ver qué sale en Electronic Arts. Es que Dragon Age lo importante es un poco la historia y... No estoy enseñando mi paquete ahora, ¿eh? Lo importante es la... Es que por fin puedo abrir la ventana, tú. Que lo importante es la historia y las mecánicas de combate, ¿no? Entonces, claro, si te sacan un poco de gameplay, pero de un segundo, no ves como pausa para elegir estrategia, nada. O sea, enseñan solamente un poco lo visual, que tiene buena pinta, pero tú ahora mismo cualquier juego tiene esos gráficos, ¿no? Claro. Ahora suponemos que se expandirán un poco en las explicaciones o mostrar algo más, ¿no? Supongo. Sí, yo creo que vamos a tener suficiente, ¿eh? De porque, bueno, es que además han sacado la misma conferencia de Witcher 3 y sí. Claro, gráficamente están años luz. La de Witcher 3 es buff y Mass Effect, de Dragon Age. Pues está bien, se nota que es cross-gen, ¿no? Que le pesa el tema este de que saca misión para PlayStation 3 y One, el 360. Buff es lo que hará mi PC cuando le ponga el de Witcher 3. Sí. Te va a poner la pantalla, buff, esto no lo puedo mover. Oye, podría ser un nuevo aviso, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué más? Bueno, Mass Effect se espera, ¿no? Aquí con ganas, creo. ¿Espera algo nuevo? Para mí, si lo sacan, juego de E3. Espérate, hombre. The Witcher, Division, Mass Effect. Soy un poco... Menos mal, Richa, que no dan los premios, que si no. No. Partidos ahí entre 3 y 4, toma, sí, a repartir. Sí. No, pero a ver, como juego que no se ha visto nada, que salga ahora de Mass Effect, que sea para nueva generación. Con el Frostbite y hostia, que puede ser un pepino muy importante, ¿eh? Yo creo que se enseñan, a lo mejor será algo muy para decir, estamos aquí, lo estamos trabajando, os enseñamos esto este poquito y de ahí... De 10-20 segundos, que no se vea nada en especial y sí. Ya está. Ya, a mí me da la sensación. Aún así será el juego de la expo. V, sí que puede, sí. Gracias. Sí, puede ser uno de los juegos de la feria. O sea, sobre todo de enseñarse nuevo, sí. A no ser sí. Que Ubisoft se saque algo de la manga. O incluso Electronic Arts enseña el juego este de Star Wars que tiene Visceral entre manos. Que hay gente que estuvo en los desarrollos de Uncharted. Sí. Eso también está interesante. Lo que pasa es que ese juego sí que tiene que estar verde. Sí. Bueno, un poco como... Bueno, no como Mass Effect, pero por ahí andarán casi. O sea, llevan trabajando tiempo, pero... No, Mass Effect lleva en desarrollo tiempo, ¿eh? Sí, sí, pero me refiero a que ya habrá mostrado algo así potente, no sé. No sé. Ese sí que tiene pinta de teaser, pero teaser, en plan de el nombre. Sí, sale. La música de fondo de Star Wars y Coming to 2016 o Coming to cuando esté hecho. Vale. Bueno, un poco como, no sé si terminaron o casi con el Battlefront del año pasado de Electronic Arts. Yo creo que más o menos, ¿no? Que terminaron ahí, enseñaron cuatro cositas, estamos ahí y ya hablaremos. Y cuatro cositas, salió un planeta nevado, el pie de una TT de estos y Battlefront 2015 y ya está, y la gente como loco. Sí, sí. Pues a lo mejor pueden repetir con este supuesto nuevo título de Star Wars que están ahí trabajando. Sí. Hombre, decían que iban a presentar en la conferencia 12 juegos. Se iban a hablar de 12 juegos. Son muchos. 12 juegos. Y aquí tenemos confirmado mínimo 6, contando los de deportes. Sí. A ver, alguna sorpresita nos tenemos que llevar ahí. Sí. ¿De rumores cuál más había? Creo que Rumores, después tenemos Battlefield Hardline. Hardline, sí. Que este que se filtró ya se sabe que es un Battlefield mezclado con PD. Algo por ahí. Después teníamos algo de Pop Cup. Algo de plantas contra zombies o no se sabe muy bien. Y después ya el rumor un poco loco de una nueva IP de BioWare. Sí, esto lo puse yo ahí, pero... Sí, cuela y quedo como Dios, ¿no? Mejor del E3 también. Si sale eso y además que BioWare es motor, o sea, BioWare la creadora de Mass Effect. O sea, mejor del E3. Eso tiene ya 52.000 quilates. Te recuerdo que BioWare también hizo el Dragon Age 2. Sí, pero no la misma base. O sea, es un equipo B. No, o sea, el equipo A, el bueno, estaba con Mass Effect. Ahí los equipos B, como sabe, van la cara a los del equipo A, ¿eh? Sí. Pero vamos, que no sé, porque ahora como luego se metió el tema este Electronic Arts, quién sabe si están haciendo el KOTOR 3. Y han dejado esa IP un poco ahí en la nevera. No sé. Me parecería raro que presentaran tres juegos de BioWare. Sí, no, la verdad que sería raro. Teniendo ahí Mass Effect y tal. Yo creo que alguna IP nueva sorprendente nos puede caer, a lo mejor, no sé. Pero claro, sería raro porque es que no se ha ido a hablar nada tampoco, sí. Me he desmentido yo mismo, tranquilos. A ver, yo creo que lo que se comería de tres, pero no va a salir, es el Cyberpunk, pero vamos. Bueno, hay rumores de Deus Ex Universe, ¿eh? ¿Qué ha dicho Cyberpunk? Ha vuelto a la vida después del Cyberpunk. ¿Dónde está? Vale. No digáis eso en broma, ¿eh? Que estamos jugando con tu salud. Madre mía. Pero realmente también de Cyberpunk se ha mostrado un pequeño vídeo de la chica esta que salió y ya pero, y nos quedamos todos. ¿Perdona, decías algo, Sino? Que yo, sabiendo que este de Project... Claro. Sí, está claro. Está claro que puede ser muy gordo, pero yo creo que se quieren centrar en The Witcher 3, acabar con la saga por todo lo alto y luego ya empezar a vender desde el día cero. Que salga The Witcher 3, puedes empezar con Cyberpunk. Pero una mijita, aunque sea una mijita. O poquita, aunque sea. Juegan con nosotros de mala manera. Bueno, y ya falta, según mi reloj, 7 minutitos. Sí. Bueno, lo que está diciendo, que ha corrido por internet el logo de Deus Ex Universe. Ah, sí, es verdad, algo visto yo también, sí. O sea, que, con un beso ahí, un triángulo, con un, bueno, con triángulos invertidos. O no sí, sé. Sí, sí, sí, que en principio Deus Ex Universe va a ser no solo un juego de Deus Ex, sino como el a partir de lo que enmarcarán todos los juegos de Deus Ex, libros, juegos para móviles, un poco más. Lo van a meter todo ahí en el mismo pack. Y en principio deberían de enseñar ya algo nuevo de nuevo Deus Ex, vaya. Y ahí sí que, ese sí que es mi juego de Deus Ex. Ya, porque ¿pero definitivo o no? A ver, a ver. Se rumorea que el protagonista es un chino, y yo con los chinos pues como que no... Sí, chinorri, sí, es un chinorri, tío. Pero biomecánico, que también, ¿sabes? Que es medio chino, medio... Pero solo lo verás en las coberturas. Pero yo que sé, es que venir de Adam Jensen, un tío ahí tan, tan fucker, tan, tan molón, meterte a un chino, pues la verdad es que... No sé. Piensa en Bruce Lee. Bueno, pero Bruce Lee era americano, era chino por mira, por casualidad, pero... Tenía una cara de americano que flipa. Sí. Y un cuerpo, y un cuerpo de jugador de NFL, sí. También. No sé, a ver, si me ponen brulilla, me lo pongo. Pero creo que la cara ya la tiene Electronic Arts, o sea que. Bueno, Rami, que tú que has venido ahora, ¿el juego que más te llama la atención que puede presentar yo, Tónica? Mass Effect, pero vamos, sin duda alguna, ¿no? Somos la yihad más especial aquí, ¿eh? Pero yo qué sé, es que no... No sé, tampoco me da mucho para pensar así. Seguramente también hay alguno que no sea tan conocido que tenga ganas, pero ahora mismo me ha pillado un poco. ¿Te pone a ti? Mirror's Edge. Sí, pero es el típico juego, o sea, que le tengo hace mil años y no lo he jugado, o sea, sí, me parece una, no sé, que todo el mundo espera Mirror's Edge y no ha jugado al uno como yo, o sea, es que, no sé, me molaría, para esperarlo más, me molaría jugar al uno bien, ¿sabes? Pasármelo, sobre todo. Pero bueno, ahora vamos a ponerle en un compromiso. No, pero... Si lo juega, juégalo sin hype, ¿eh? No sé cómo lo harás, pero... Vamos a poner a Juan bien un compromiso. Si fuese un Mass Effect, ¿en qué momento te gustaría que estuviese ambientado? ¿Anterior, posterior? ¿Cómo? Posterior. Sí, lo del primer contacto y tal, que todo pinta de que va a ir por ahí si lo presentan, no me llama tanto. ¿No? No, y porque aparte, si es así, sería un juego de transición, no un Mass Effect gordo, creo yo. O sea, ya con algo que no esté contado, quieres tú directamente, ¿no? Claro, claro. Lo del primer contacto no me llama. Aparte de eso es la parte esa que lo, o sea, quien lo llevaba es el... Coño, ¿cómo se llama? El negro este del juego. Dime. El mentor de... el mentor de Sepa. ¿Cómo se llamaba? Harrison. ¿Cómo era? Ficha, saca el códice por ahí y averigua. Anderson. Sí, ya sé que es el negro. Sí, el... sí pues, me parece que estaría. Claro, sería el que llevaría los juegos. Sí, lo que pasa es que la vida de Anderson ya está muy explicada en los libros. O sea, no sé yo si quieren solapar los libros o coger el libro y pasárselo por el forro. Porque el primer libro de Mass Effect, creo que se llama Revelación, está justo ahí, ¿eh? Cuando Anderson conoce a Saren. Saren se llamaba, ¿no? Hermano, sí. Sí, y sí. Tal, o sea, está ahí enmarcado. O sea, no sé yo si o lo desechan o no sé. Bueno, y aquí ya pone. ¿Estás que diciendo? Quedan... Ah, sí, perdón, no, dilo tú. No iba a decir, yo iba a decir que quedan tres minutitos ya para. Yo estoy leyendo, hay como unas letras que vienen por debajo, justo donde lo de. El Apex este que tienen los de Game Trailers. Que estaban diciendo que va a salir el Titanfall 2 para Play 2 y... O sea, Play 2, Play 4... Oh, vale, yo, estaba vale, flipando. Que digo, sí, han presentado la Play 2 Super Slim, o sea, tamaño móvil. No sé si era un rumor o están afirmándolo ya, ¿eh? ¿Pero un Titanfall 2 para PlayStation 2. 4? ¿Y PlayStation 4 y Xbox One? Sí, hostia. Multi. Vaya. Multi, vamos. Uh-huh. Vaya, y supongo en PC también, claro. No te creas, ¿eh? Porque el otro juego estaba casi sin acabar. El otro juego yo creo que lo sacaron corriendo y deprisa, en plan, tomar esto ya y... No sé, porque... Pues eso, sin campañas y nada, ¿eh? Luego hay rumores por ahí de que dicen que Microsoft ha usado en algún multi gráficos de Play 4. Pero dicen que es mentira. Hombre, eso ya me parece yo un poco... Antes yo tiraría antes de PC que de Play 4, vaya. ¿Por qué dirás? Bueno, yo... Son rumores, que está el salseo. El salseo. Que no nos gusta, ¿eh? Aquí el marujeo. Hombre, aquí nos podemos explayar, además. Yo quiero que salga tal. Ya está. Lo hay en el grupo de guardianes del recreo. Está diciendo que Microsoft ha sido un poco meh. Bueno, no sé yo, ¿eh? No está mal, ¿eh? Hombre, a ver, ha sido un paso. Sí. De donde veníamos, claro. Como vinimos son los propósitos, ¿no? De Phil Harrison dejándolo claro. Ha faltado ese bombazo. Sí. Pero está bastante bien, ¿eh? O sea, sobre todo como conferencia de ritmo y tal, yo muy contento. Sí. No se han querido poner ha sido hora y media y no se ha hecho pesada, eso está bien. No, porque han ido a juegos. Si hubieran metido ahí en plan de, ahora puedes ver la televisión, ¿sabes? Me hubiera pillado ahí un poquito. Bueno, puedes ver ahora Netflix y tal, desde tu consola, y con 500 hacer no sé qué. Eso sí que nos hubiera costado a nosotros como mínimo, ¿no? De cortar un poco igual, no sé si se dice. Pero bueno, ahí dale, esto parece que empieza ya, ¿eh? Sí, está a punto de empezar. Sí, se acaba aquí. El Battlefront. Los periodistas estaban yendo antes de tiempo ya. A pillar sitio para jugar. Sí, ¿no? Coming up next, we'll take a look at some of the biggest titles from EA, including Dragon Age. Bueno. Ya está, ya ha acabado la conferencia. Aquí hemos terminado, sí. Se nos ha hecho cortita, ¿eh? Sí. Sí, una horita, bien, bien. Y... ¿qué queréis que os diga? Con poca chicha, ¿eh? Sí. Poquita chicha. Lema, ¿tienes por ahí los títulos que han... Sí, sí, te hago el repaso. Venga. Hemos tenido Star Wars Battlefront. ¿Sí? Dragon Age Inquisition 3, que además lo han anunciado para octubre. Bueno, lo que han enseñado de Mass Effect y la supuesta nueva IP. Después el tema de los Sims, de los juegos de deportes como UFC, NHL 15, el juego de Criterion Games, que no sabíamos muy bien qué era tampoco. ¿Sin nombre? Sin nombre, básicamente. PGA Tour, Madden 15, el de... Uy, ¿cómo pronuncio esto ahora? Wengate. El... Sí, ¿sabes cuál es? El MMO. Ah, sí, Downgate, creo que era. Oh, Downgate, sí. Mirror Age, sin subtítulo, de momento. FIFA 15, Battlefield Hardline y ya está. Y con esto acabamos. Chicos, ¿qué os ha parecido? Para mí lo mejor de la conferencia, el Frostbite. ¿El motor gráfico? Sí. O sea, que lo metan en Mass Effect y en... Y en, bueno, los juegos de BioWare, eso tiene pintaza. Y el de golf, coño. Hombre, el de golf con el barco a mí me ha dejado muerto. Sí, pero el de golf, el personaje estaba muy mal hecho. Eso sí. A ver, el Star Wars, el Battlefront, gráficamente brutalísimo. Lo que pasa es que se ha visto poquísimo, no se ha visto nada. Joder, pero, sí. Pero ahí que se veía la moto entre en el bosque este de... de la luna de Endor, ¿no? Era ahí, ¿no? Sí, que oía y ya está. That's how you start to resolve the issues with the Battlefield 4 servers, is that you kind of prove that, hey, they're up and running and they're working. Yeah, there was a little bit of Mass Effect, Casey Hudson up in BioWare teasing that, and I guess... Sí, pero lo que es, a lo que es conferencia en sí, que lo habéis visto, no sé, bastante. Ha faltado, sobre todo, que hablaran de Titanfall, ¿no han dicho nada al final? Nada, pero es que tampoco, nada. Tampoco había rumores de que presentaran nada, de Titanfall. Nada de nada. Con Titanfall estaba todo bastante paradito. ¿Y NBA? ¿No han presentado nada al final? NBA yo creo que la dan por perdida, La dan por perdida, seguro. Habrán vendido una miseria. Ya sabes que van a tener que trabajar. O que ya sí que van a hacer algo muy bruto y necesitan más tiempo. O que directamente por ahora pasan, porque es que es eso, es que quien haya jugado al 2K de nueva generación sabe que el listón está altísimo. Y por el resto, yo no sé, la verdad, para mí que destacar, quizá Dragon Age Inquisition 3, que nos han enseñado ahí un mini gameplay que tenía buena pinta, pero no sé, aún falta por ver. El combate sí que pareció un poco el volver al regreso, ¿no? Sí, como el 1, pero... Volver a los principios, perdón. De olvidar lo que era el 2 y coger eso. Y también la vista táctica, que era algo muy demandado, parece que lo han devuelto. No se nota tanto, pero que juegue en PC, pues lo agradecerá. Fue un juego rol... Vaya, vuelve vieja escuela, vaya. Están enseñando el prototipo de cuando el personaje está mirando el mapa de este del nuevo Mass Effect. Sí. La galaxia, el mapa este que siempre estaba en la Normandía y es una pasada. Sí. Pero a mí lo de BioWare me ha dejado un poco frío. O sea, sí, han enseñado algo, estamos ahí trabajando, pero no sé, no... No sé si para bien o para mal. Da la sensación que se están tomando un respiro Electronic Arts y que va a vivir este año... De los juegos deportivos, de. Sí. Dragon Age Inquisition y de Battlefield Hardline. Y ya está. Y el año que viene ya veremos lo que hay. Pero es eso, parece como que quieren pegar sobre todo un cambio radical, Porque estaban diciendo todo el rato de queremos feedback, queremos crear juegos para vosotros, todo tiene betas, vaya. Y no sé. Sí. Es eso, como que se lo quieren tomar con calma. Parecía que iban a enseñar más cosas y han enseñado bastante. No sé, yo el FIFA, hablando un poquillo del FIFA, el FIFA parecía que tenía detalles que estaban bien, lo del césped y alguna cosilla más, pero a ver, o sea, ¿por qué es tan bueno el NBA y por qué todo el mundo dice que es el mejor, uno de los mejores? ¿NBA? ¿Juanvi? ¿Lo hemos perdido? Ha caído. Ay, vaya, lástima. Pues sí, bueno, un poco lo que en la línea que estaba diciendo Richard, parece que se van a dedicar a deporte, básicamente. Y bueno, y Dragon Age, que también saliendo en octubre, poquito han mostrado. Ya, la verdad es que poco. ¿Sí? Sí, pero siendo un gran, gran juego, tendría que ser, no sé. A mí no me ha levantado excesivo hype. Sí, pero porque es que Dragon Age tampoco es que sea una franquicia que ellos tengan como muy importante. No es un Mass Effect a la hora de vender, ¿sabes? Es más... Ya, pero así como un juego, no sé, diferente de deportes que vayan a salir ya, ahora pronto, que tengan que empezar a vender. Sí, no sé. Yo creo que es eso, que están girando la empresa, la están intentando cambiar. ¿Te tenemos por ahí? Bueno, está con el mute, ahora cuando entre ya. A ver, que me caí. Ya está. Ahora. ¿Qué? ¿Estaba hablando yo cuando me he caído? Sí. Bueno, eso, que el FIFA, que no se ha visto casi nada, ni del modo historia, ni que yo pensaba que iban a hacer un poco como con el NBA. Y no se ha visto nada, vamos. No, solo han enseñado pequeños detalles del público y tal, no sé. Sí. ¿Cómo lo veis? Cosa, ¿eh? Es eso, todo como muy verde. Sí, aquí por Twitch también comentaron un poco igual, tanto Springs como Lee y Yurei, me cuesta este nombre. Sí, un poco también en la línea, que entre Sims, juegos de golf con barcos, todo, no sé, que también han enseñado un poquito de Mass Effect, de Battlefront. Sí. También están ahí un poco con la sensación como nosotros, parece. Sí, de Battlefront es eso, es, ya veréis más el que... en la primavera del año que viene, pero... Ya, pero ya llevamos dos o tres. Dos. Pero sí, sí. El año pasado yo creo que estaban empezando, ya tenían la idea, vamos a hacer un Battlefront. Oye, ¿qué trailer ahora están enseñando el Alien Isolation este, ¿no? ¿O es cosa mía? Sí, esa es la Alien. Sí, parece. Sí. Supongo que también lo que le pasa a Electronic Arts es que si no enseña lo de BioWare y por ejemplo los Sims, solo le queda el deporte, casi ya. Sí. Sí, es que ahora mismo de estudios, entre los que ha cerrado, ¿no? Como decía MVA, no sé que no ha cerrado ninguno, como yo no lo quiero decir. Está todo. Es eso. Es que ahora mismo de estudios les quedan Visceral, Criterion, DICE y BioWare. No, bueno, y Maxis era, ¿no? Los de. Maxis, sí, los de SimCity y. Y los Sims. Hombre, una de las cosas que me ha gustado del Inquisition es que sale ya en octubre, ¿no? Que han dicho el 8. Sí, súper pronto. Pues, es que está ya aquí, ¿no? 7 de octubre. Sí. Y además, está ya aquí, ¿no? Yo creo que le viene de muerte que The Witcher se le ha retrasado. O sea, sí. Y lo mata. Pero vamos, teniendo. The Witcher sale en febrero y además teniendo las navidades por delante, yo creo que le puede ir bien. Bueno, y que la gente también, los fans de Dragon Age, estamos esperando algo bueno. Con ganas, la verdad. Sí, pero con miedo, ¿eh? La gente también tiene miedo. Y por eso que, si a ti te dan a elegir entre The Witcher 3 y Inquisition, es que solo por asegurarte te vas a gastar el dinero en The Witcher. Sí, por eso. Primero. Dragon Age tiene que salvar una figura como la de The Witcher 3. Luego ya hablaremos. Luego, los tienen que comprar. El juego de Criterion, o sea, yo no sé por qué le han hecho enseñar ese juego. Que está sin hacer. Sí. Es lo que decía el CEO. Que dijo, vamos a enseñar, es que... al principio todo, vamos a enseñar a lo mejor un par de imágenes, demo técnica y para que Ya, pero demo técnica, que madre mía. Ojo que, porque eso así no se enseña. Que parecía de Play 2 eso. Sí, claro, es que son cosas muy, muy tempranas. Es que es eso que sí, sí. He comentado que los fundadores han largado de Criterion. O sea, Criterion ahora mismo está con gente nueva y han quedado cuatro gatos. O sea, ya veremos cuándo sale el juego este. ¿Qué más cosas? El Mirror's Edge. Bueno, sí. Yo que sé, no lo he visto tampoco. Gracias. No se ha visto nada. Sí, se ve un avance, pero yo qué sé, como los escenarios son tan planos, están, no sé, no tampoco no sorprende. No, claro. No, es que es un juego que sorprende sobre todo la primera vez, pero claro, es que es complicado innovar, ¿no? No sé, es tan simple, ¿no? Pero, no sé, luego el UFC, los tienes como panes. Con Bruce Lee ahí, dándolo todo. Bruce Lee. Eso es siempre bien. Bruce Lee DJ. Sí. ¿Y no iba a haber otro juego de Star Wars de otra compañía? Visceral también estaba con. Sí, el... al final nada. Sí, pero nada, que... tío. Ese sí que decían que estaba muy verde. Y ese era de los rumores complicados de que se saliera. Imagínate lo verde que tiene que estar. Con todas las cosas que han enseñado que están verdes. Vamos, el juego tiene que estar. Hubiesen enseñado los bocetos ya solo. O sea, no tienen ni el boceto del título, imagínate. Porque fíjate lo fácil que era sacarlo ahí, pues nada, ¿no? Pues es que nos queda, ya yo creo que poca historia, ¿no? ¿Habéis hablado de sí? El de golf ese que. De Battlefield y revienta tu campo. Sí, el de golf más que nada me gustaría alquilármelo para jugar una tarde y ya está, pero me ha dejado roto. Mate el golf. Es que es muy loco. Y sí, poco más, el Battlefield Hardline, ¿cómo lo habéis visto? bien, pero demasiado loco, o sea, demasiado loco. Sí, ¿no? Loco. O sea, al final sí, yo pensaba que iban a hacer una cosa más táctica, más de, yo qué sé, de Rainbow Six, no sé si os acordáis, de Las Vegas. De, cuatro todo. Tíos, una incursión de cuatro tíos en un claro. edificio. Algo claro. así, un Battlefield en la ciudad, ¿sabes? Ya está, sí. Ni más ni menos, ¿sabes? No sé, aparte es que me parecía yo qué sé, súper dirigida el gameplay que nos han metido, ¿sabes? Sí, parándose en los sitios. Claro, lo normal es morir 100.000 veces. O sea, realmente no vas a llevar la historia de decir, joder, tengo que llevar el botín a tal sitio si entre medias mueres 100.000 veces y yo qué sé, no sé, no lo acabo de. O sea, pinta bien, pero que no lo acabo de ver el rollo. No sé, es otro Battlefield, vamos, ni más ni menos, o sea. Sí, sí. Le cambian las armas, los skins y punto. Sí, no, no hay mucho más, no hay mucho más. Bueno, probaremos la beta y diremos, a ver qué tal. Lo bueno es que sale ya la beta, bueno, está ya. Sí, la beta ya, o sea, ya. Yo estoy, si no la probaba, estoy en el pueblo de Ipare, ¿sí, no? Pero vamos, si alguno tiene el Play 4 que lo mire, si tenía el Battlefield que lo pruebe, a ver. Supongo sí, voy a ponerle a cargar ahora. Y será imposible, probablemente. Pero... Sí, el Battlefield no va bien, ¿no? ¿Cómo va a ir esto bien, no? La beta, ¿no? Sí, pero hay cosillas ya que están cogiendo de ya está, o sea, y desde ahora, ¿no? Me parece que en la conferencia de Microsoft han dicho también el DLC ya, y ya hay gente por ahí en Twitter que está poniendo, que está jugando el DLC este de Capcom del Dark Rising 3. O sea, que están haciendo el rollo ese de Apple y ahora ya, y desde ahora está a la venta, ¿no? Pues, no sé. A ver si sigue así la cosa y dicen, y la Guardian ya está. Salió ayer, lo para que gratis para el Plus. Directamente. Hostia. Muy loco. Y el DLC es 70 euros, ¿no? El DLC es 70 euros, ¿eh? Con rebaja. Ojo. Bueno, y dentro de la conferencia, así un poco, no sé. Nada, muy rápida, muy al grano, sí. Muy, no sé, nada de chicha, ni invitados de relumbrón, como otras veces, Kobe Bryant y compañía, no había nadie, ¿no? Sí, nada. De PopCap, que se rumoreaba algo, al final tampoco nada. Nada. Por esto, está todo un poquito... Está muy verde, tío, las cosas, ¿eh? Sí. Muy verde, tío. Yo pensaba que Mass Effect iba a estar más avanzado y tal. Está todo muy verde. Los Star Wars, verdísimos, o sea, porque el que han enseñado no nos han enseñado casi nada y el otro ni siquiera se han atrevido a enseñarlo. Está muy, muy, muy verde, macho. O sea, ahora mismo yo creo que Ubisoft puede pegar el golpe y Sony igual, ¿eh? Sí. Lo tienen bastante fácil enseñando. Sony enseñando un Uncharted. Ya pega un golpe en la mesa bastante serio. Y Ubisoft enseñando una IP nueva. Que Ubisoft es de enseñar siempre al final una IP nueva, de cara a 2 años. Porque hace 2 años enseñó Watch Dogs, que ha salido ahora. El año pasado enseñó Division, que saldrá el año que viene. Y supongo que este año enseñará otra IP que saldrá dentro de 2 años, ¿no? Sí. O sea, que lo tienen fácil. O sea, realmente, sobre todo Electronic Arts se lo han puesto muy fácil. Y Sony con los que hicieron Beyond Two Soul, ¿sabes? Si enseñan un poquito, va a ser también una victoria con eso. Sí, pero bueno, que Sony también lo tiene. Sony tiene muchas historias, pues también tiene la historia, las gafas, ¿eh? Lo del el proyecto Morpheus ahí para enseñar y tal. Sí. A ver qué tardan en hacer eso. Sí, hombre, algo enseñarán, sí. Sony sacó juegos relativamente hace poco, ¿eh? Que también yo creo que tiene que tener muchos estudios que están aún en plan. O hace como Electronic Arts, si empieza a enseñar bofetos. No sé yo, tiene que. Pues claro, no te van a enseñar The Last of Us 2, que puede que esté. Sobre todo porque tiene un chat. No, hombre, eso está. No. El remake. Claro. Sí, el remake seguro. Y el God of War ya verás tú, No sé yo. Ese me da miedo, ese me da mucho miedo. Sí. Es que por lo que estoy viendo no les hace falta sacar el God of War ya, o sea, en plan enseñarlo hoy. Porque tampoco, o sea, si hubieran enseñado por ejemplo el Gears of War en Microsoft, pues a lo mejor sí que tendrían, muchas veces estas cosas pues dicen, vale, si enseñan esto, enseñamos esto. Si enseñan este juego, pues tendremos que enseñar esto. Y si no, se lo guardan y lo enseñan mejor para más adelante, ¿sabes? Y yo creo que va a jugar un poco Sony con esas cartas, que peor para nosotros, porque va a mostrar. Sí, no, y es que es eso, para 2014 que tiene, a día de hoy, confirmado, vaya, de exclusivo. A día de hoy, el... nada, el... ¿cómo se llama? El de coches, ¿sí? ¿No? Sí, sí. El, y no sé. Drive Club. Y me falta otra cosa, no sé qué es, pero tiene otro juego, creo. ¿Sí? Coño, sí, no sé cuál ahora, hostia, el otro día lo pensé. Sí, me parece que tiene otro. El The Order se lo han llevado a principios, sí, de 2015. Así que, no sé. La Guardian, ya verás. Es que es eso, la Guardian. Yo lo tengo ahí, Yo tengo un palpito que la Guardian sale, ¿Sí? Estoy diciendo ahora, No me mojo. Y lleva con el rumor de cancelación o no, está la gente diciendo, sí, ¿qué pasa? Que salió ese rumor, que justo lo dijo IGN, salió luego Sumito Ueda, algo así como, lo sabrá cuando me llaman los cojones. Escribí, creo que lo dijo por el Twitter. En la Guardian es como la mierda esa. En la Guardian es con la mierda esa del dedo que sacó Nintendo, ¿sabes? Ahí se quedó en el limbo. Ahí se ha quedado, en serio. Después de ver el grifo de... o glifo, como se dice, de Witcher, no merece la pena, Están ahora justo enseñando los de... el Oculus Rift. Es el Oculus, sí. Sí. Es una demo técnica. Está justo el CEO de... que eso es Star Citizen. Y... sí, ahora están enseñando un indie que creo que lo hicieron en una jam session de estas, que es como un shooter que vas a tiempo bala para escapar las balas. Sí, sí, sí. Lo van a sacar como juego y ya sea mucho mejor. Porque han cogido a uno que se la compra bien la gafa, Sí, sí, dice tú pelón para que no. Sí, pero esta mañana tiene una tortícula y es que lo flipa, macho. A ver, no me para de girar el cuello, por favor. Sí, sí. De aquí a poco hace un 360. Tú imagínate en tu casa haciendo eso. Te dicen, tú estás loco. Chocándote contra las paredes. Sí. No, y te quitan las gafas y estás como en medio del parque, ¿sabes? Como, hostia. Sí, sí, sí, como abierto la puerta de casa. Sí, para atrás, mira. Da miedo, ¿eh? Esto va a dar un montón de fuerza en YouTube. Bueno, señores. Yo voy a ver si ceno. Y luego nos vemos otro rato, ¿no? La otra es a las 12. Sí, a las 12. Vale. ¿Seguiremos todos aquí a las 12? Sí, yo sí. Yo me apunto. Vale. Ya hasta la 1 de la mañana la tengo cita en el paro. El problema. Bueno, chicos, venga, a menos cuarto por venga, ahí. Tío. Venga, tío. Hasta ahora. Hasta ahora, un rato. Bueno, chavales. ¿De qué podemos hablar? Lema, ¿cómo está el chat? El chat, pues espera que voy. Estábamos aquí un mano a mano entre dos usuarios, entre Springs y Like a Yure. Dilo muy rápido. Muy rápido. Llámalo Yure y ya está. Yure, vale, pues ahí voy a Yure. Nada, estaban un poco comentando entre lo que estábamos comentando nosotros por aquí, entre que Yurei se estaba diciendo si tan raro, por la pronunciación que le pongo yo, y un poco, bueno, los comentarios, lo que ha sido esta conferencia, que ha sido un poco podemos decir, un poco sosa, no sé, no ha sido lo que esperábamos quizá, y bueno, y un poco con los comentarios de ahora, que nosotros, que pues más o menos están en la misma línea. Estamos todos un poco destemplados, Sí. Es que no han enseñado nada, tío. Bajo mi punto de vista, es que no... Nada que se pueda comentar, nada que haya impactado, nada. Es que para 2015 no hay nada, no hay ninguna fecha. Battlefield, pero en Battlefield de 2015 hablaremos. O sea, si tampoco te lo confirman. No sé. Sí, lo único que pueden sacar ahí carnaza es Dragon Age 3 y tampoco. No hay... han enseñado, pero poquito. Sobre todo se han centrado en Hardline, porque claro, es lo que tiene que vender, De juego, quitando claro. Juego de... de online, de deporte, ¿Qué es eso? Porque Dragon Age no va a vender lo que ellos quieren. El Hardline, donde tienen ahí el... Lo que pueden ver, sí, es de lo que más han enseñado. Pues han enseñado un gameplay bastante larguito, ¿eh? Sí, sí. Y de deportes, como tú comentabas, Richard, también. Sí, es que de verdad ahora mismo de lo que sacan dinero. Y con los de Star Wars, cuando salga, van a vender. Pero no están bien. Están tranquilos, en sentido de... Bueno, nos lo podemos tomar con calma. Bueno, para el siguiente 3 hago un vídeo más largo, ¿no? Sí, para el siguiente 3 tienen que tener ya todas estas cosas que nos han enseñado en bocetos y demos técnicas muy, muy, muy verdes. Pues quizás eso sí que nos llame más la atención en un futuro. A ver, el juego de Criterion tiene muy buena pinta, pero vamos repitiendo todo el rato. Está verde, verde, verde. Hombre, tan verde que no tenemos ni nombre, o sea que... Sí, sí, a Criterion Games ya está. Y tienes que confiar en ellos, en que van a hacer un juego arcade muy divertido. Ya está, es justo lo que han dicho. Sí. Sin más. Chicos, ¿el resto qué? ¿Cómo lo veis? Ahí lo ha resumido todo. Sí. Bueno. La verdad es que no sé lo que sé. No, nada, o sea, yo esperaba más de Dragon Age. Sí. Han enseñado poco y menos. Y el resto, Battlefield es lo que más han enseñado y está bien, pero es que a mí los shooters en sí tampoco es que sea mi género favorito, o sea que no sé. Coches y eso, me gustan, por ejemplo, y el juego de Criterion es que, bueno, no han enseñado nada, han dicho ahí tenemos algo, pero ya está. Y es que el resto, ni Battlefront ni nada, o sea, ni Mass Effect, todo por ahí al vuelo, o sea... Sí, lo tenemos ahí, ¿no? Sí, ya está. Es que te llegan a sacar un tráiler del Mass Effect nuevo, con la simple... Solo con un tráiler, exacto. Y seguramente se pudieran haber llevado el tema de las conferencias del E3, porque joder, todo lo que escuchas, todo lo que lees, la gente quiere un Mass Effect nuevo. Hay muchas ganas. Mass Effect nuevo, es que es eso, ¿no? O sea, llegamos a E3 sabiéndolo casi todo ya, y si no te meten algo espectacular, un tráiler o una IP que flipes, ya no te sorprende. Sí. Es que sacar arte conceptual, madre mía, eso es como decir, estamos haciendo este juego, ya lo sabemos. Uh-huh. Es lógico, es una de las mejores IPs que tenéis, pero Es lo que dice Richard, ¿no? Si, por ejemplo, te meten, como fue el tráiler del Mass Effect 3, te meten eso al final de la conferencia del nuevo Mass Effect y ya está, ya te vas contento. Estás tirando dinero a la pantalla, sí. Pero vamos, yo el primero, tengo aquí los billetes esperando y no salen de la cartera, O sea, puede ser toda la conferencia de los Sims, pero si al final me meten el tráiler del Mass Effect, ya está. Los Sims disfrazados de Mass Effect, es así, punto. Ahí ya está la vendida, tal cual. Si recordáis la conferencia del año pasado de Sony, era un puñetero muermo hasta que llegó Treton. Sacó el tema de todas las políticas que Microsoft había dicho que no, ellos decían que sí, y luego sacaron Destiny y ya solucionó la papeleta. Y una conferencia que era bueno, cambió totalmente. Eran todos demos técnicas y mucho indie, que eso no llamaba la atención ni nada. Y fue. Claro, nos despertó a todos. De golpe. Menos a mí. Muy verde y eso, y nos quedamos con la boca abierta. Es que E3 es eso, E3 es un bombazo que aunque de los 60 minutos 50 sea mierda, si los 10 últimos son buenos te olvidas, te quedas con lo bueno. Y aparte que esto al final es un show, o sea, te tienes que quedar como Dios, vamos, cuando acabas tu conferencia y salga todo el mundo diciendo wow lo que he visto. O sea, Electronic Arts se ve que apunta en maneras, pero se ve tan verde que te quedas un plan de uff, Electronic Arts. Hasta que tenga un juego medianamente interesante esta gente, va a pasar mucho tiempo. Pero también es eso, ha perdido un poco de show, porque me acuerdo cuando se anunciaron el Final Fantasy XIII para la Xbox, que salió el de Sony en la conferencia de Xbox, y ya solo saliendo el tío ese, ya la gente se quedó pillada. Pues eso ya no lo hacen, ya sale gente que casi ni se conoce. Si yo soy programador, explica cuatro cosas y ya está. Sí. Fue el One More Time, ¿no? Sí, eso fue grandioso. Sí, es que es eso, cuando el de... el que por entonces estaba en Electronic Arts se sacó el tatuaje de GTA 4, ¿no? En plan, de GTA 4 va a salir en 360. La gente también es... Esto es show. fue muy loco, sí. Y por ahora está todo muy... Es que claro, lo que ha hecho Electronic Cash, lo que ha tenido más show, ha sido la tía tocando el violín electrónico. Sí, pero además hacia al principio que decías, oh, esto pinta bien. Sí, y luego... Si empieza así, madre mía, veo ya más y Fett al fondo. Y tal, y no. Vaya gatillo. Sí, pero quizás en los 10-15 primeros minutos ya se han sacado los más gordos. Sí, prácticamente. Han ido por bloques, BioWare, pumba. Y ese sí. Dicho, sí, la nueva IP, tal. Te echan un boceto, dice, vaya, qué bonito, pero... No sé. A mí la verdad es que estoy bastante difícil, ¿no? Yo quería un trailer de Mass Effect para poder ver en bucle cada día 20 minutos o algo así. Y no. Después de despertar para verlo, ¿no? Claro. No, es que fija, mirando todos los juegos que han salido, gameplay no ha salido. Gameplay que no sea en cámara lenta, ¿sabes? De los juegos deportivos, sí. No ha salido nada. O sea, no ha salido un partido del FIFA con un minuto, tío, ¿sabes? Con las mejores jugadas, pero no me lo acerques en la cámara, ¿sabes? Ya sé que las animaciones están de puta madre, pero con buenas jugadas, no sé, algunas gilipollas de esas, igual que en el rugby o en el hockey o lo que sea, ¿sabes? Han puesto la cámara muy cerca para enseñar que gráficamente es muy chulo, sí, pero yo luego cuando juego no juego con la cámara pegada al culo del tío, ¿sabes? Sí. No. Y luego miro Red, ¿para qué cojones sacan eso? ¿Sabes? Es que ahora mismo era como la demo del Mirror Ray 1 con mejores gráficos. ¿Eso qué? O sea, no me has aportado nada. Sí. Y ya te digo, Mass Effect, sí, que están trabajando, ¿eh? No me jodas. Ya lo sabemos, ¿sabes? No sé, tío, con el trailer hubiera ganado más. Sin 4 es lo que más han enseñado, aparte del Hard Life este, ¿no? Hardline. Sí, prácticamente. Hardline me ha decepcionado un poquito. O sea, no me esperaba lo mismo con distintos skins. Así que... No sé, y para enseñar el juego en pre-alpha de que de las motos de Cross, ¿sabes? Del otro, o sea, que le he enseñado una gráfica horrible. No sé. Sí, sí. Yo creo que el momento espectacular ha sido en el juego de golf con el barco. Eso sí que no se lo esperaba ni Dios. Claro, y si tuviera. Okay, y te enseñan dos o tres cosas más, ¿sabes? Porque a lo mejor imagínate que el juego de golf solamente tiene eso. Pero el barco. Sí, sí. Vale, si te ponen el barco con los del Battlefield jugando, tío, estaría guapo. Dices, hostia, pues mira así. ¿Sabes? Sí. Pero no. A matar con pelotas de golf ahí, pap, pap. A mí. Yo esperaba alguna cosilla más de a la verdad, pero bueno, no. O más, lo mismo, pero con gameplay, ¿sabes? Lo que... Me ha enfriado un poquito este 3 esto. Sí. Estamos todos, madre mía. Y eso que, ya te digo, ¿eh? Yo lo tenía como sí. la conferencia a seguir, pero vamos, la number one, vaya. Y, hostia. No, yo estoy con Ubisoft antes que con EA. Sí, a ver si Ubisoft... Enseñar más. No, es que, joder, mira la nueva ahí. Sí, no, que Ubisoft está a un nivel mucho más alto que EA. O sea, está mucho más sólida. Yo creo que tiene más estudios, tiene más. Tiene más de todo ahora mismo. Parece mentira, pero vale, da esa sensación, ¿sabes? Ubisoft es que tiene ahora franquicias muy consolidadas y que le funciona muy bien. Y Electronic Arts está empezando un poco. El bombazo de Ubisoft será que se deshacen del Uplay. Ahí también dando palmas, ¿eh? Dando palmas muy fuertes. Pero es eso, que Ubisoft es una compañía que ahora mismo está a un nivel superior, ¿eh? Aunque parezca mentira, está a un nivel bastante, bastante superior. ¿A quién se le ha ocurrido enseñar? Estamos trabajando con una nueva IP de BioWare, genial, y nos enseña el puto cambio climático del día, que es decir, paso el tiempo en 24 horas. Sí. Y lo hemos visto desde Far Cry 2. Sí. ¡Los cojones! O sea, desde Far Cry 2 ya nos están enseñando eso, en todos los años igual, mira cómo pasa el tiempo. Madre mía, sí, joder, ya lo sabemos, esperamos eso. No sé, o sea, ¿qué cojones están enseñando la nueva IP? No, el día pasa. Es que BioWare van con mucha calma, ¿eh? Si os fijáis, Dragon Age... El Origins estuvo en desarrollo desde 2003, salió en 2009. Con Mass Effect estuvo también de desarrollo desde cuando acabaron el KOTOR, 2003 también, hasta 2007. O sea, se toman unos desarrollos largos. Y yo te lo agradezco, ¿eh? Pero sí. No me enseñes nada más, ¿eh? Por eso que... Pues que sí, la nueva IP tenía además la música de Mass Effect. Sí, era la misma de bucle, ¿no? Sí, pues al menos con otra cosa, tío, que no lleve a confusión al menos. Pero... Es que si no te avisan, además te piensas que es más efecto, tal cual. Sí. Es que la verdad es que lo tengo que volver a ver porque no me ha quedado muy claro, estaba tan emocionado. Lo que estaban explicando, estaban diciendo cosas de la nueva IP, pero no sé si va a ser en tiempos modernos, tiempos antiguos, no sé lo que quieren hacer. No sé lo que quieren. Tiempo bala. Ellos tampoco, lo saben aún. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. O sea, yo diría, haciendo predicciones aquí, haciendo Sandro Rey, diría que Dragon Age, Mass Effect mínimo 2016. La nueva IP de BioWare 2017-2018, Ojo, saldrá con Cyberpunk, ya verás tú. Buah, pues se lo va a comer con patatas, Cyberpunk. Bueno, a ver lo que sacan. Lo que pasa es que el Frostbite ahí ya sí que puede quedar un poquito soleto. ¿Qué estás diciendo de Ubi? Ubi, ¿qué te he interrumpido? De Ubi. A ver, ¿cuándo creo que... yo algo de Ubi? Cuando tú me has dicho de Ubi, que tienen más, ¿cómo se llama? A lo mejor me he perdido, pero que tienen más, ahora mismo. No, que decías algo de Ubi, que te... que yo te decía. No, que yo espero más de Ubi, o sea, Ubi enseña gameplay, a saco. Ahí está. ¿Sabes? Y tiene, aunque sea los juegos estos en 2D, te enseñan gameplay, ¿sabes? No te enseñan... Espérate, a ver lo que pasa esta noche a las 12, ¿no? ¿Sabes? No me voy a colar, pero lo que vimos el año pasado y el anterior, Ubi, fue enseñar más juegos. Sí. O sea que más juegos, sino más de los juegos. Es que no es que me haya enseñado poco, repito, es que no me ha enseñado nada de esos juegos. Uh-huh. ¿Sabes? Se me ha ido la vez. Vale, sí. Entonces, ¿cómo ves tú L3? Desde el año pasado, a estas alturas, a ahora. Porque decían que este iba a ser mejor que el anterior. No había los rumores de, bueno, ahora con las consolas fuera, vamos a centrarnos en juegos. Hostia, es que el año pasado nosotros estábamos esperando las consolas. Es que no puedo comparar un E3 con otro, ¿sabes? El año pasado queríamos ver más la consola en sí, ¿no? Claro. Entonces, realmente, el año pasado... Sí, una hora y media, la presentación y todo. Claro, una hora y media de Xbox no podían enseñarte solo juegos. Tenían que enseñarte un poquito la consola, el precio, las conexiones, los servidores. Estaba complicado. O sea, tenían que enseñar demos técnicas. Ahora enseñar demos técnicas no tiene sentido. Claro. Ya sabemos la capacidad que supuestamente tienen las consolas. Solo hace falta explayarlo y mostrarlo. Yo no puedo comparar un E3 con otro. Que, hombre, ahora este, pues, de Xbox, genial, ¿no? Porque hemos visto juegos. Y de A, pues no, yo salto. Salto a la siguiente pregunta. Mira, Yurei dice para el tema de BioWare. Yurei dice para el tema de BioWare. Hacen los escenarios boscosos. Si quieren el pasado, meten un castillo. Si quieren futurista, meten una nave espacial de fondo y listo. Si es que los dejo más abierto que otra cosa. Sí, sí, por eso. Por la nueva IP se sabe muy bien. Eso sí, el tema... ¿Es un bosque, medieval, por ahora? No, va a ser que no. La cosa es, si va a ser histórico normal o un poco más moderno, o si se van a ir a un mundo más IFET, que ya me parecería un poco... Si haces un MVP, cambia, hombre. No, que no sea algo parecido, vaya. Y luego está el mundo apocalíptico, ¿no? Sí. Que quizás puede ser para donde tiren. Para meterse ahí una pelea con... Recordaría Fallout, vaya. Algo así... Rollo... Sí, pues apocalíptico. ¿Pues esperáis? ¿Este año no lleva nada? ¿Perdona? ¿Bethesda este año no lleva nada? Ah, sí. Lleva... el Evil Within... de Shinji Mikami. Ah, es verdad que es suyo. Pero claro, ahí más bien lo publica. Y había rumores de Dishonored 2. Uh-huh. Pero de Fallout 4 se ve que ya dijeron, o sea, pasaron una circular a los trabajadores de Bethesda que quien hablara de Fallout 4 en L3 le cortaban la... Hola. Venga. venga, juegos de Ubisoft. A ver qué. A ver, vamos para allá. Confirmados, tenemos Valiant Hearts de Great War, Far Cry 4, Assassin's Creed Unity, que ya hemos visto, The Crew y Tom Clancy de Division y Just Dance 2015. Vende consolas. Ese sí, ese te vende todo lo que tienes más. Con los minutos que le dan debe ser, Y después tenemos los rumores. A ver, ¿qué tenemos de rumores aquí? Tenemos un posible Prince of Persia 2D, un Beyond God and Evil 2 o un nuevo Rayman, Assassin's Creed Comet o... Uy, se me ha saltado. O un juego de Ubisoft que no está muy claro, que podría ser un Rainbow Six Patriots, pero no está confirmado, no se sabe. Uh-huh. Un posible rumor. Vale. Y ya está, ¿no? Sí. Vale. Así, a bote pronto, ¿cuál os parece más interesante? O Beyond Good and Evil 2 o el nuevo Assassin's, que pinta bastante bien. Uh-huh. ¿Os haría gracia un Assassin's Creed para 360 y PlayStation 3 y PC? ¿Cómo se rumorea el Comet este? No. A ver, o sea, ya dejemos la pasada generación ya, por favor, dejémosla pasar y centrémonos en la actualidad. Uh-huh. Y que quiten el Division. eso lo veo difícil. Far Cry 4, esto de que sea en las dos generaciones, un poco meh, ¿no? Sí. A mí sí me interesa. No soy muy fan de Far Cry, yo no juego a ninguno. No, pues Far Cry 3 es una pasada, ¿eh? Está muy bien. Yo sí me espero algo bueno, ¿eh? Porque Far Cry 3 fue muy bueno, Ubi sí que hace buenas secuelas, ¿sabes? Pues explotando el mismo motor gráfico y todo, ¿sabes? Bueno, tiene sus cosillas también, porque Revelation... Lo malo es que sea... El 3, por ejemplo, y Assassin's Creed, están ahí un poquito, ¿eh? ¿Qué le pasaba a las manos, tío? O sea, ese motor gráfico con las peores manos que he visto en mi vida. La inteligencia artificial también es para mirárselo, ¿eh? Ya. Parecen monos, tío. Además, en el Assassin's 2 corrían mejor, la animación de correr era mejor en el Assassin's Creed 2 que en el 3, tío. Sí. Pero estaba con agujetas. Lo del Assassin's 3 es que no. Tengo no una pareja. Vale, y el Great War, por ejemplo, este así con el motor gráfico de UbiArt, ¿a alguien le interesa? A mí la historia que podemos contar, sí. Es un juego en 2D con el motor gráfico de Rayman, con un toque bastante más serio. Pero el tema es que he visto gameplay, lo poco que vi, y no me llama mucho la atención la forma de jugar. En la mecánica, pero que es la historia, me parecía interesante. Sí, es un poco así rarillo, a ver qué tal. No, la verdad es que pinta que va a ser algo diferente. Yo creo que puede salir mejor, sí, que el Child of Light, no sé por qué, pero me da a mí esa corazonada. A mí el Child of Light me encantó. ¿Sí? Sí. Además que ese motor gráfico, tío, joder. Sí, precioso, o sea, a nivel estético yo creo que lo más bonito que puedes ver son los juegos de ese, con ese motor gráfico. Bueno, y la verdad es que por un Prince of Persia 2D con el motor VR también yo daba, también tiraba dinero yo a la pantalla, ¿eh? Sí, si hacen, si no es un robo, ¿qué? No, porque lo tira contra la pantalla y cuando cae lo recoge y lo vuelve a tirar. Si la pantalla desapareciera y cayera ahí en el stand este, aquí no tiraba nada, ¿sabes? Lo convierte en moneda de Uplay. Por cierto, ¿creéis que Vicky Gemot se pondrá unas alzas o algo así? Porque la presentadora va a ser la misma que la del año pasado, la chica está negra, bastante alta. Y cuando sale Guillemot a su lado, es que parece su hijo pequeño. La Noir. O sea, Guillemot a ver cómo va a hacer, porque la verdad es que daba penica, ¿eh? Yo le doy dos opciones, o que no coincidan en pantalla, o que usen perspectiva forzada. También es otra opción, sí, sí. Ponerse cada uno en una punta, ¿no? Coger a Guillemot de piloto. Claro, ponerla ya. Y dar la sensación de que es un gigante francés. You ever been so excited that like you're laughing and you're kind of crying at the same time? That was fucking awesome. Is everybody all right? Because I could use a couple of hugs. Rainbow Six. Yeah, it's been 6 years since we last got a Rainbow Six. Clearly, it was worth the wait. Everybody, come to the booth to see the live demo. I just want to say, I know I'm partial. I've done this for 3 years. It gets more and more awesome every year. I'm so happy to be here. I can't wait to hit the floor. I can't wait to see you guys down there. Everybody, thanks for coming out today. Thanks to everybody watching at home. If you're watching online, stick around. I'm going to grill the game devs right after this with your questions post-show. This is Ubisoft. You know the deal. Come see us on the floor and do that shit. Good night. Esta mujer no puede perder. Y qué right, chula se ha ido ahí, Ya está. Salió la vena negra, sí. What the fucking nigga. No, no, porque ha empezado a llorar ahí la pobre mujer, Le pagan bien, Sí, sí, es que ha dicho le ha dicho Guillermo, mira, oye, que este año tampoco ha salido bien, que ya ni con calzas llego a la altura mínima, o sea que. Ya. Esto no se ha dicho. Este último no se ha dicho fecha ni nada. No. Decían que era pre-alfa. Y que se podrá probar en el y ya está. Pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Así. Hombre, mejor que el resto, pero tampoco eso significa que sea. Ya. Creo yo, Sí. Lema, repasa un poquito así. Sí, rápidamente. Sí. Tenemos Far Cry 4, uh-huh. Ya es en 2015, Division, The Crew, Assassin's Creed Unity, Shape Up, si os interesa, Valiant Hearts, ¿sí? Y Rainbow Six Siege, o como se pronuncie. Ha faltado el bombazo, Hombre, el bombazo se supone que es el Rainbow Six. Lo que pasa es que, a ver, ¿sabes? No es Division, está claro, ¿sabes? Y Watch 2 cuando se presenta en este momento. ¿No? Sí, pero también. Pero lo mismo luego con mejor juego, ¿sabes? Vete tú a saber. Sí. Hombre, tenía buena pinta. Sí, yo creo que falta un juego así un poco. O sea, que no fuera. Que fuera un equipo contra otro, pero que no fuera un Call of Duty así tan loco, ¿sabes? Uh-huh. Y más cerrado, ¿no? Claro, y que tengas que pensar más las cosas. Bien, me mola. Esto se jugará en Guardianes también, espero. Más que el Battlefield Hardline, ¿no? ¿Tú crees? No sé, porque estos son muy de Battlefield, pero... Pero vamos, yo no me lo compro de salida al Battlefield, vamos. Ya no me engañan más, macho. Lo que sí que sorprende es que Assassin's Creed pasa de generación directamente y que el Comet este que se rumoreaba era mentira. Al final era una trola. Era una trola, o sea, hecha la carne en asador Ubisoft, Sí. Hombre, y tiene buena pinta. Sí. Lo que han presentado y tal, a mí me ha gustado mucho, no sé. Sí, y eso está bien, que se olviden ya de. Del anterior, ¿sabes? De la anterior generación y tal. Porque en principio. Casi todo lo que han presentado, quitando quizás el Far Cry, Just Dance y tal, y Far Cry, todo lo demás es nueva generación. O sea, son valientes en ese aspecto. Pasan bastante las consolas. El Valiant Hearts, ¿ese? Sí, sí o no, ese no, no. Creo que no lo ha especificado, ¿no? Sí, sí que sale para generación anterior. Creo que sale en las mismas plataformas que Child of Light. Sale lo mismo. Yo me quedo con el Assassin's y con el Valiant Hearts. Para mí lo mejor. Y Rainbow Six para mí. Esos dos y Rainbow Six. Y el de Crew hay que verlo. A ver, pinta interesante. Hay que verlo. El tema este de que sí, de costa a costa sean 2 horas y media. Sí, y luego te matan y tienes que volver. A empezar desde el principio. Claro, como no hay tiempos de carga, tampoco guardamos, ¿no? Dejo de llevar 4 horas, pero es lo que tiene. Vas a llegar tarde siempre a los sitios. Sí, está claro. Y el tema este de que sea competitivo, que decían, ¿no? De que lo quieren hacer esto competitivo para que haya equipos, ¿no? O tipo, sí, eso, LVP, vaya. Pero eso es una putada, porque juegas contra chavales que no tienen otra cosa que hacer, claro. Y tú que llegas un fin de semana cansado de currar, juegas un poco y te fulen, tío. No sé, pero es extraño, ¿no? Porque de juegos de carreras así competitivos, bueno, quitando el Gran Turismo, ¿no? Con la copa esta que sale muchas veces por la tele, ¿no? Que aquel el que gana le dan un puesto en alguna carrera de GP y tal. Competitivo, estas cosas no. Y sobre todo esto, ¿no? De Twitch. Déjame ver si algo novedoso. Además, porque al principio el juego no aparentaba ser algo así, tan competitivo. Lo que me gusta es que, por ejemplo, en el caso de Division, que te saquen una CG, está bien que el gameplay te lo hayan sacado en una consola, ¿no? En la conferencia de una consola, porque se supone, entre comillas, que esa consola lo tiene que mover así. Claro. Que si te enseñan gameplay en Ubisoft, no sabes si es PC o es consola o... Ahí está, claro, saliendo en Microsoft ya dices, bueno... Claro. Se supone que tiene que ser, que lo tiene que mover bien, pero bueno. Sí, no creo que hagas la cagada esa, ¿eh? Pero bueno, que si lo mueve una One, pues se ve muy bien, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Pero de todas formas Ubisoft ya, o sea, le da igual, porque Watch Dogs, todo el mundo se ha quejado del downgrade, pero ha vendido un chorro de copias, o sea. Sí. Y Assassin's van a vender lo que no está escrito y... Bueno, y de Division ya ni digamos. Yo creo que mucha gente sí que puede saltar de... De generación, en plan por, de, no, por Assassin. No hay Assassin's Creed este año en, y en principio no va a haber ya más. Pero están diciendo por ahí que lo del Rainbow Six era una CGI. Es que yo, como lo veo tan mal, a mí me ha colado como gameplay. No. Hostia, se veía muy bien, ¿eh? No, pero es que ponía ahí que eso era pre-alpha, ¿eh? Pero es que se veía muy bien. Sí, pero no sé, a mí me parece muy raro que sea CGI, ¿eh? Además con los botones. A ver, si es CGI, ya eso sí que es para engañar, ¿eh? El juego ese de Control de Controles también era pre-alpha, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? El juego ese de Criterion también era pre-alpha, ¿no? Eso era pre-alpha. Que le falta años para llegar a pre-alpha. No sé, pero yo necesito hype para mantenerme despierto. Esto... Así no... Está quedando un poco descafinado, ¿eh? No hay... Año pasado, madre mía. Así que hubo algún juego a estas alturas que ya... Bueno, de Division mismamente. Ya no... No se excitó. Espera, voy a... Fácil la Sony, ¿eh? No, pero de los 5 juegos que ha presentado Ubi... 3 mínimo vamos a querer jugar. Sí. No, eso sí, pero sí. Entonces... Es que todos lo sabíamos, tío. Sí, lo que es la sorpresa a cero, pero joder, todos lo queremos darle. El Far Cry seguro que lo queréis probar. A ver qué tal está. Vamos, por lo menos yo sí. No, sí, vaya a ver. ¿Y eso cuándo sale el Far Cry? ¿Cuándo han dicho? ¿Octubre? No, ya no sé cuál. No, creo que han dicho fecha, ¿no? Mira, sí, yo juego aquí, sí. Sí, 18 de noviembre. 18 de noviembre el Far Cry. 28 de octubre el Assassin's Creed. El 11 de noviembre el de Crew ese, que bueno, ¿sabes? Ese a lo mejor te lo puedes saltar. Pero es que el Inquisition sale en octubre también, ¿eh? Sí. Sí, pero el Inquisition ese van a ser horas. El Alien también sale. Bueno, pero alguien parece corto. Sí, 5 horas, más o menos. Me ha gustado en el Assassin's Creed, que en este, en, creo que ha sido en Microsoft, ¿no? Han sacado el cooperativo y en este han sacado lo que es una partida single player, tío. Sí, aunque al final sí que salían los... Sí, pero... O sea, pero podía jugar solo, está bien. Quizás eso, tranquilizar también, ¿no? A la gente que le gusta jugar los Assassin's Creed solos. En plan de, si quieres puedes jugar con gente y si no puedes ir solo. Claro, si no, no es que no te guste jugar con gente, pero es que coincidir 4 personas a la vez, joder. Ya, o sea, ¿es eso o tener que jugar obligado con gente que no conoces? Ah, eso es un... Bueno, en un Assassin no tiene que molar nada. No, qué va. Lema, ¿qué dicen la gente por Twitch? Pues bueno, algunos parece que les ha gustado el Assassin's Creed, otros parece que no se acaban de fiar, aunque le pongan buena pinta, como es el caso, si no me equivoco, de MVA255, que dice que tiene buena pinta, pero que no se acaba de fiar. MVA, eres un hater, tío. No se tiene ni su sombra, ¿eh? Hombre, es que Ubi ya para no fiarse, pero sí que es verdad que en los Assassin los de Downgrade son menos que en el resto del juego. Oye, no se le acaba nada a Ubi para Nintendo, ¿no? Y la otra no empieza hasta las 3, la de Sony. Sí, a las 3. La de Sony sí a las 3 empieza. Tengo que dar un rato, ¿eh? Sí, aquí a Red Bull, no hay otra cosa. Podríamos ver la del año pasado. ¿Eh? Para calentar motores, ¿no? Yo es que no la vi el año pasado, digo, pues, hostia, no sé, pues, por si acaso no vimos algo distinto, no sé. Yo propongo, ¿te refieres? O propongo poner unos trailers, o sea, vamos buscando trailers que ya van poniendo gameplays por ahí por internet. Sí. Y los vamos comentando si queréis, y también podemos hacer una que está jugando para ir comentando, yo que sé, para meter un poco de paja hasta las 3 de la mañana. Sí. Queda un rato, ¿eh? Sí. Por mí, fenomenal, ¿eh? Vale. Bueno, ponemos imágenes de la negra esta, ¿eh? No ir. Con gameplay de la negra, tío. Yo creo que es una CGI, ¿eh? ¿Qué? La negra. Sí, les ha quedado mal. La escala les ha quedado mal. Pero se ha un poco. ¿Se ha visto una intención de coger planos raros para que Guillermo, sobre todo cuando se acercaba? Sí, como en el Hobbit, ¿no? Que era... Sí, sí, Guillermo tarda 2 horas y media de pie a cabeza de la tía, ¿sabes? Sí, sí. Costa a costa. Era lo que decía Juanvi, ¿eh? Parecía el Fari con los botines, ¿eh? Ya. Un tacón ahí que no vea. Le ha faltado decir, cuando ha acabado el tráiler, decir, enorme de verdad. Enorme el tío del pañuelo. Hostia, qué grande. Joder, sí, vaya tela, ¿eh? El club de pepines de todos, ¿eh? Es más, la verdad, de entrenar, ¿eh? Es que tiene pinta de que Guillermo te estaba en plan de, sube, ponme más tacón. Y decían, mira, Guillermo, que va a quedar un poco ridículo, ¿eh? Hasta aquí. Guillermo, que te mareas, que lo vomites. Que luego tiene el las, cabrón. A esto de Guillermo se le ocurrió lo del salto de fe, seguro, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Hombre, yo entiendo que eso ya fuera coña. Yo creo que es una concesión que hacen para que el juego sea más fluido, ¿eh? Sí. Bueno, Guillermo te hace un salto de fe cada día cuando baja la cama, ¿sabes? Madre mía. Yo sé que tiene una cama japonesa, ¿no? De hecho, ¿eh? Bueno, ahora vengo. Claro. Qué fuerte. Al final, ¿quiénes vais a ser los valientes que se quedan a la de Sony? Pues todo menos vosotros dos. Vaya. Sí, yo me voy a ir ya porque si no mañana no habrá quien me levante. Sí, sí. Todo menos los antiguos miembros de Mala Compañía. Sí, exacto. De puestos, no lo saben aún, pero están de puestos. Claro. Somos Mala Compañía, ¿sabes qué? Mañana os llegará el finiquito. El papel. Ah, bueno, es al menos nada, pagas. ¿Eh? No, el papel, ¿eh? Y como finiquito, usted. Ah, me cago en Dios. Aún tendremos que pagar por el finiquito, espérate. Sí, sí. Os sale a pagar. Seguro. esto, antes de iros, porque os vais ya o os vais a quedar un poquito más. No, yo me voy ya. Vale. Sí, nos vemos ya casi. Decid lo que os parece el mayor acierto que habéis visto en el E3 por ahora, las conferencias, y aquello que habéis dicho, vaya mierda, más grande. Hostia. Uf, el acierto quizá, cómo ha encarado la conferencia Microsoft. Me parece que en comparación con el año pasado ha acertado mucho más. Y lo peor, pues por ahora que me está pareciendo frío, frío, frío todo en general. O sea, no hay nada con lo que me quede para decir, wow, esto me ha impactado. No. ¿Qué pone ahí? Nada. A Never. Es que iba a poner corazón, pero digo, hostia, me falta un pañuelo. Eso es algo muy importante. No, pero lo he puesto en letra Guillemot, tío, no sé cómo habéis podido ver. Esto... Carmen, continúa, la mayor decepción. No, eso, la mayor decepción que por ahora no hay nada que me haya... Vale, vale. Que me haya quedado grabado ahí, que digas, Dios, tengo... No, no sé. Sí, a día de hoy no te vas a comprar una nueva... No hay nada que te diga, no, necesito una consola nueva generación para jugar a esto. O sea, sí, hay juegos, pero no sé, no hay nada que digas, no, es que esto sí o sí, no. Eso que tú llega el día de salida y dices, madre mía, quiero jugar ya esto, voy a comprarme la... No, a ver, hay juegos que sí que me apetece jugar, o sea, The Witcher, Dragon Age, Assassin's Creed, pero ya los conocí, o sea, ya sabía de antes. Pero bueno, no hay nada. Todo esto ya es 2015, quiero decir, ahora en Navidades por eso. No hay nada, vaya. Assassin's Creed. O sea, sí, no, Dragon Age. Sí. Bueno, Dragon Age lo puede pero... jugar, entre comillas, ¿no? A ver cómo. En PlayStation 3, que es la consola que él tiene, claro. En Xbox, en su casa. Pues sí. Pero Dragon Age todavía no te ha vendido de salida, ¿no? Por lo menos, termino. No. De salida yo creo que no. No, o sea, no hay un análisis. Assassin's Creed es que, no sé, tienen que hacerlo muy mal con todo lo que controlan ya el juego, ¿no? Bueno, yo tengo el Dragon Age ya reservado, ¿eh? Desde que salió a la venta. O sea, desde que salió. O sea que... Soy un valiente. O luego juego salga mal. Pues te lo comes. Sí, es un riesgo, pero bueno. Y Lema, tu turno. Mayor cosa que te ha gustado mucho, relativamente mucho... Sí, relativamente. A ver. Pues me da voy a seguir un poco en la línea de Kalman, porque Microsoft sí que me parece que ha hecho un cambio, ha ido, podemos decir, a ir con todos los juegos que ha anunciado, pero aún así a mí no me ha dado motivos aún para decir quiero una One, la verdad. Y del resto de conferencias es que sí, hay cosillas pero que ya sabíamos y no hay nada que me haya dejado aún con la boca abierta y diga wow, qué pasada. O sea, juegos muy chulos hay, o sea, Assassin's Creed Unity me ha gustado y Division, pero después también cosas como con BioWare, con Mass Effect, esa nueva IP que me ha dejado, bueno, me has enseñado, pero como si no me lo enseña me quedo igual. No sé, este año la verdad que me está... A ver si Sony, y encima no lo perderemos, ya verás, calma. A ver si Sony da una sorpresa, pero las tres que hemos visto, bueno, ahí están. A ver, yo ¿no? Sony, una corazonada que tengo es que tengo ganas de ver el RPG ese que dice que está haciendo guerrilla. No sé por qué. Me llama la atención. A ver qué tal. No, la verdad que este año las conferencias les falta algo. Parece que ya han venido para cumplir. No, en principio mucho bombo, ¿eh? Se está dando bombo que va a ser un E3 muy importante. Va a ser un E3 ya de juegos, no de consolas. Un E3 para eso, para vender las consolas. Ahora están en el mercado y tienen que convencer a la gente que aún no han dado el salto a la nueva generación, que hay mucha, de que tiene que comprarse una nueva consola si quiere jugar a bombazos. Hombre, no, y lo está... Lo que me llama por ahora es Assassin's Creed y Dragon Age. Uh-huh. La verdad, pero ya para final de año. Sí, ya por ahora no. Hasta septiembre, que esto se vuelve otra vez a activar, poco lanzamiento para ver, Sí, a ver eso, si Sony le pega una sorpresa. O no sé, la verdad que este año sí que deja un poco que desear. Por ahora la impresión que tengo. Yo creo que el problema que tenemos es la inversión que tienen ahora para hacer juegos ahora es mayor que hace una generación. Entonces no pueden sacar tantos juegos como nosotros deseamos, tantas nuevas IPs, por decirlo así. Tanto nuevo juego AAA, entonces por eso parece que esperábamos como el doble de juegos de lo que estaban enseñando, el doble de novedades, más novedades, y yo creo que es por eso que no tienen ese potencial, no pueden sacarlo. Sí, parece que no, sí. Además la gente sí habla mucho, ¿no? De quiero un nuevo IP, quiero un nuevo IP, quiero un nuevo IP, pero luego está demostrado que las nuevas IPs, la gente tiene miedo, ¿sabes? De decir, buf, no voy a comprármelo, me voy a esperar porque no me fío del todo, ¿sabes? Hay gente que no la apoya porque, vamos, está demostrado que normalmente si un juego vende 1 millón, la segunda entrega va a vender 2 o 3 millones, ¿sabes? Porque ya está sentado. Entonces, claro, ahí ese es el problema. Pero yo creo que tendrían que hacer nuevas IPs, quizá no tan ambiciosas, por decir así decirlo, porque, por ejemplo, el Remember Me a mí me encantó. Y a ver, sí que es un juego que se esperaba un poco más de lo que fue al final, pero yo creo que juegos así, que no, que sean unas IPs, pero a lo mejor no sean para acabar siendo una gran saga como Assassin's Creed o algo así. Sí, el problema es que ese juego al final, venda o no venda, ya ha sido rentable. O sea, si no venden, pues se cargan al final la compañía. Sí, bueno. Pues claro, luego al final la gente no quiere ir a recar. Sí, pues, putada. A mí me gustó Remember Me. Sí, está bien. Pues el estudio este ahora, como no tuvo mucho éxito el juego, ahora va a sacar un juego, pero en formato digital solo. Y más pequeño que el juego. O sea, que el Remember Me, vaya. No, mira Watch Dogs. Vale que sí que nos dijeron, va a ser la hostia gráficamente, luego ha sido un downgrade. Pero las críticas se han llevado palos solamente por lo gráfico. Uh-huh. ¿Sabes? Y todo el mundo que ha jugado, la mayoría, tengo entendido que es muy divertido. Para ser una nueva IP, joder. No recordamos cómo fue el primer Assassin, ¿eh? Bueno, madre mía. Pues como noto, ¿no? O sea, a mí me gustó, pero sí que tengo que ser realista, fue muy repetitivo. Este War 2, joder, parece que es grande, parece que dura un montón, y aún así recibe críticas. Es como, joder, ¿solo un 8? Como, perdona. ¿Eh? Para ser una 9P, yo creo que ha tenido bastante éxito. Ya luego en venta, genial, me alegro por ello, vamos. Pero bueno, por ejemplo, el Assassin's que se dice que fue repetitivo, yo creo que lo bueno que tuvo es que abrió las puertas al 2, por ejemplo. Sí. En el 1 vimos una forma de jugar, de escalar lo que quisieras, de cualquier cornisa poder agarrarte, que creo que eso es lo que hay que tener en cuenta en ese juego. Sí. Vale que las misiones eran siempre iguales, pero yo que sé, un Shadow of the Colossus, el juego solo es ir a por un coloso y matarlo. También, entre comillas, es repetitivo, pero el resto hace que sea un buen juego. Sí. O sea, la idea es simple, se puede decir, pero que todo lo que te lleva a ello y yo hace que disfrutes mucho. Sí, además, el primer Assassin's Creed parece un poco una demo técnica, ¿no? Bueno, no una demo técnica, ¿no? Pero un... Ya. Yeah. Estas son las mecánicas y a partir de esto vamos a depurarlo. Pues sí, que era muy ambicioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, a mí del primero, por ejemplo, me gustó. Lo que pasa es que me gustó el principio y el final. Lo que había entre medio es lo que costaba. Sí, hombre, al principio llama mucho la atención porque es un... De golpe te metes ahí en Palestina, ahí, la primera cruzada, las ciudades y tal. Era algo que, joder, venías de PlayStation 2 y de Xbox One y te quedabas un poco hostia. Era algo muy novedoso, claro. Sí, bueno, y la historia estaba muy chula, la ambientación está genial. El tema este de los caballos, joder, y el que no puede criticarlo un tío dice, coño, es repetitivo, y luego mira sus logros y tiene 1000 logros, ¿sabes? El tío iba por 100 plumas, con 2 cojones, ¿sabes? Es como, es que es repetitivo, vas a por un píxel, ¿sabes? Que está en la punta de la azotea, no sé, a mí sí me gustó bastante. El 2 está muy bien, sí que fue un cambio muy... Lo es bestial. Lo que pasa es que tuvo el problema, sobre todo con esto de las notas y tal, por el primer juego. sí. Que pesó bastante. Nos parece muy arriesgado. Bueno, no, si lo digo, por si quiere Lema y Carmen irse a dormir, tampoco queremos alargar esto. ¿El qué? Sí, estamos. Sí. Ya no sé ni lo que hablo. Os damos la venia ya. ¿Os tenéis un email con el finiquito? perdón, sigue. Pues ya está, que os dejamos que os vayáis a la cama. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Un saludo si queréis despediros de. Ahí está, camiseta de Assassin's Creed. Como debe ser. Bueno, despedidos aquí de la gente que tenemos en el streaming y de los que nos están escuchando a través de formato podcast. Lema, empieza tú, va. ¿Sí? Pues nada, agradecer aquí a los colaboradores que hemos tenido este año en el E3, muchas gracias. Ahí está con el cubo en la cabeza, que guapo. Soy una Assassin's Creed. Pero ¿cómo te pones la lámpara de Ikea? Y me deja llena de lámpara de Ikea, tío. No quiero saber cómo va a acabar esto después de Sony, madre. Tienes unas luces. Muy buena, muy buena. Lema, ¿seguro que te quieres ir? ¿En serio? Ahora empieza el escuchar. Vas a perder el misil. Mañana. Uber, el Street Team para cuándo, para la 2, ¿no? Mía. Dentro media horita. Pues es que no baja más el... ¡Madre mía! Está de vuelta algo más entallado. Mira. ¡Madre mía, mía! Mira la lámpara. Se me va. Oye, pero una pregunta. Lema vuelve después para leer los comentarios, ¿no? Sí, verdad, Emma. Os lo dejo a vosotros, lo siento. No, tienes que hacer como en Mary Station, o sea, lee los comentarios en el siguiente programa, es decir, el año que viene. Para el post-E3 ya lo leo, va. ¿No? Pensamos que pues esto nada, es una opción. Como estaba diciendo, agradecer a los que estéis por aquí, que vais a acompañar a Richard, básicamente, que nosotros aquí nos piramos descaradamente. Y sobre todo a la gente que nos ha seguido y está por ahí en Twitch hablando y siguiéndonos, que también muchas gracias. Uh-huh. Y paso ahí el... Pues nada, lo mismo, o sea, un placer estar aquí con todos vosotros. Me lo he pasado muy bien. Lástima que no me pueda quedar para la de Sony como el año pasado. Sí, sí. Pero bueno, espero que Sony parta la pana. Que dé el golpe definitivo y os deje todos ahí con la boca abierta. Que se saque el ciruelo y golpee la pena. No, si al final nos perderemos lo mejor. Sí, eso está claro, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada, creo que vais a poder. Sí. Ahora mismo ponen la webcam y están como tapaditos, ¿sabes? Con la mantita ya, seguro. Sí, o sea, sobre todo Karma que está hablando. Ya en la camita. Muy flojito. Bueno, pues si no vais a quedar, quiero que estéis soñando todo el rato con el tío del pañuelo, ¿vale? Como hace flexiones. Como hace las flexiones. O el de la barba. El gister de la barba, sí, sí. Ahora mismo. Tú ahora mismo miras para atrás y está ahí detrás. Está detrás vuestra. Si dices el nombre del juego tres veces, te aparece. Barbas. O cejas, vale. Hostia, vaya cejas. Que descanséis mucho y, igualmente y nada, no comprende el EFES. Ahí está. Y no, ya volveremos ahí al próximo 3. Hasta el E3 ya no hay más mala compañía, ¿no? Venga, hasta luego. Bueno, que se os pase rápido. Adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Ahí está. Lema cayó el primero. Estaba ya con el botón ahí dándole la X rápido. Bueno, valientes, hemos quedado ahí solo 4. Una y media, sí, está contando ahí V. Sí, 4, somos 4. Sí. Desde un rato. Juanvi, ¿estás por ahí? Estoy por ahí. Muy bien. Estoy por ahí. ¿Vas a aguantar, Juanvi? Sí. ¿Cómo digo? No se puede ir a la cama con este mal sabor de boca. Tiene que llegar Sony ahí. Si no, está muriendo por momento, míralo. La consola que tengo, coño, pues tendré que ver a ver qué. lo mejor se suspende. Falta lema, esto no es lo mismo, ¿eh? Yo no tengo el subgrafejo. Vamos, juegos confirmados que sí que tienen que aparecer sí o sí, o tendremos un problema. Drive Club, que tiene que salir, pues nada, sí, este año. Sí, seguro. Uncharted 4, también. Debería de salir algo, ¿no? CGI, sí. In-game, eso ya lo veremos. Beyond 1886, también. Gameplay aquí seguro, vamos, porque ya sí ya ha habido vídeos. Que se han filtrado porque no va a haber un gameplay. Luego The Last of Us Remastered. Bueno, las horas que son. Remastered, sí, he dicho al revés, madre mía. Sí, bueno, el rebozado este que le van a hacer a The Last of Us. Que en principio decían que podía salir para junio, pero luego ha salido gente de Naughty Dog diciendo que no, que se va a ir un poquito más para adelante. Bueno, ya veremos. Tienen que sacar indie, seguro. Como Microsoft, que también tuvo su momento. Vita, también deberían de sacar algo, ya veremos qué. Y ahora vamos a los rumores. Primero, de la Guardian. Esto ya se verá. Que sí, que yo tengo un palpito, coño. ¿Sí? Pues míratelo, que a veces eso es chungo. Sí. Imaginaos que hablen con The Last Guardian, ¿eh? En plan de, sale... Tenéis la beta ya, aunque no sea multijugador, da igual. Está en alfa, dirán que está en alfa. Ahí está. Es una prealfa. Hasta aquí 2 años nada. Otro juego que también, que en principio deberían también de enseñar algo, es el Shadow of the Beast. También se presentó en el E3 pasado. Uh-huh. Otro, seguimos con los Beasts. Este es el Project Beast, que vendría a ser Demon's Souls 2. También se debería de ver algo. Project Morpheus. Ya veremos. La nueva IP de Guerrilla, lo que decíamos antes, un RPG. Guerrilla haciendo esto, a ver cómo le sale. También se rumoreaba el Siphon Filters. Juega aquí el de PSI. No sé yo. Esto lo harían Bend Studios, los que estuvieron detrás del Uncharted de Vita. Luego el juego que le da tanto miedo a Sinu, que es God of War. Ya ves. Reboot, God of War 4. Ya se verá. No, pero eso ya rumores, ya sale seguro. Haría que fueran otra civilización y tal. Sí, sí, sí. Vikingo. Juan, ahora que... Sí, molaría. Te lo compro. ¿Quieres vikingo? Te lo compro. Que lleves a Ragnar ahí. Hostia, Ragnar... God of War con Ragnar, vamos, le mete a Kratos, pero hasta en el palacio. Y luego también se ha rumoreado Heavenly Sword 2. También lo haría el mismo que hizo el primer título, que sería Ninja Fury. Que le bajen el brillo un poco, si acaso. Oye, ¿el Order ha tenido downgrade o qué? Le han cambiado el diseño, le han puesto menos chorreras al traje, o sea, menos colgantes y cosas de esas. Y han cambiado un poco la iluminación. Uh-huh. Y... Hostia, ¿qué dicen aquí? GameSpot, Titanfall 2. Sí, pues dicen que puede aparecerá en Xbox One y PlayStation 4. Si eso lo leí yo antes, tío. Sí. Pero luego la conferencia de Electronics no han dicho nada. Sí, no, eso, a no ser que ahora lo saquen en PlayStation 4. No sé yo. Hombre, sería el golpe, claro. Sí. Sería un zas en toda la boca. En plan de Ubisoft ahora se va con Microsoft, pues ahora EA se va con... Yo te digo que va a haber gameplay de Assassin's Creed también aquí, ya verás. ¿Sí? Oye, pero ya toca un Titanfall 2. Bueno, lo anuncian ahora para finales de año que viene, yo creo que sí. O sea, que lo anuncian un poco pronto, pero que no... Para finales de año que viene no me parece... Es un juego muy... Pero ¿No sería mejor cambiar el motor y hacerlo más espectacular? O sea, a nivel gráfico, ¿no? Porque usa el Source, me parece. Sí, pero sí, el problema no era ese, el problema es que le faltaban muchas cosas, tío. Le faltaba la campaña, evidentemente, le faltaban muchas cosas, tío. Más mapas, para ser un juego online, simplemente, le faltaban más mapas, tío. Ya. Yeah. Oye, esto se retrasa ya un minuto, ¿eh? No, y lo que nos espera, ¿eh? Y creo que me había dejado uno ya en la lista de posibles rumores, que este creo que sí que más o menos se ha confirmado, que es Gravity Rush para Vita. Gravity Rush 2, perdón. Sí, también se está hablando. Es de los pocos, así, entre comillas, triple A, ¿no? Para Vita. Parece que solo los indies están... Solo sacan indies, vaya. Y ahí, pues... ¿No van a hablar de ninguna utilidad para la luz del mando, tío? ¿Rollo Move o algo así? En principio decían que era para el Project Morpheus. Claro. Claro, porque el Project Morpheus te tapa los ojos y no ves la luz, ¿no? ¿Qué? Pues no tengo ni idea. Supongo que si no tienes Move, pues utilizas el mando. Terminado. Que le ha sobrado media hora. Sí, casi las dos horas, ¿eh? Hora y 50 minutos. No sé, a mí me dejó un poco chof. Sí, me esperaba o un poco más de un Uncharted o algún, yo que sé, es que lo del tío mafioso ya corta el rollo. Sí, que ese es el tema. No sé. De todo lo que hemos visto hoy, me quedo con The Witcher 3 y Assassin's Creed Unity. ¿Y Batman no? Es que Batman... Más de lo mismo. Sí. Me gustó mucho el Arkham Asylum, pero el Arkham City se me hizo demasiado grande y no me gustó mucho. Bueno, este tiene pinta más de ser como el City, ¿eh? Sandbox, vas para aquí, vas para allá. A ver, lo que ha tenido Sony es que se ha llevado todo a su conferencia. Ha tenido a todo el mundo ahí, macho. Sí, todo. Estuvo bueno. De Thailand 2. ¿Y el GTA es exclusivo de Play 4? No, va a tener contenido exclusivo y también, sí, contenido exclusivo, que iba a ser un personaje y no sé qué más. Misiones o algo así. Para contar. Pero no, sí, bueno. Sony ha sacado muchísimo multi. Es que exclusivos es lo que hemos hablado antes, quizás 3 o 4, The Order. The Order me ha gustado la iluminación, pero. Es muy raro que no haya salido nada de Drive Club, ¿eh? Muy raro. Porque es un juego que coño, que sale antes de final de año, o eso es lo que en principio nos han dicho. Y no ha salido absolutamente nada. No, y al final no salió God of War. Que mejor. Ni God of War ni por ejemplo la nueva IP esta que dicen que es de los de Guerrilla, ni el Season Field. No, otro problema, haciendo el estudio este. Es que en la Guardia no le hacía falta. No le hacía falta. Es verdad, tío, Last Guardian. Last Guardian sí, ¿eh? Es verdad, Last Guardian. Que no dijeron que se vería algo ya. Last Guardian, ya, si ya no sale, entonces ya no sale. Pero que no lo habían parado. Que no lo saquen ya, tío, que no lo saquen. Da igual, ya da igual. Ya no nos quedan sentimientos. Ya. Madre mía. Ay. Juanmi, ¿tienes por ahí los juegos más o menos así más importantes? Sí. Para pues el primero es el Mario Kart. Eso, a ver. 8. El Destiny, que a mí personalmente me ha dejado un poco frío, tío, gráficamente y todo, sí. Que no, se ha enseñado muy mal. Sí. Las animaciones muy feas, ¿eh? Sí, tío, no sé. Luego han enseñado el bundle este que iban a hacer con Destiny y Play 4. Que bueno, con la Play blanca. Luego The Order, que a mí este sí que me ha gustado bastante, ¿eh? Sí, la han enseñado una, como la han enfocado de una manera un poco diferente, ¿no? No tanto tiroteo, sino ahí escapar un poco de los enemigos, así, un poco más. Yo que pensaba que iba a ser un cooperativo, tío. Y lo han tirado un poco a lo que han enseñado así un poco de survival. Sí, sí, sí. O sea, va a ser un... No, eso ya lo dijeron, que era una historia de un jugador. Pero ahora tiene más sentido, porque lo que se había enseñado antes eran cosas que ibas con más gente y tal. Esta parte sí que es de un jugador solo. O sea, puramente de un jugador, porque vas encima como pasando miedo y tal. Y te estás escondiendo. Bueno, vale. Entonces, si van por ahí, bien, ¿sabes? Luego, en Winnet o algo así, que era un mierdo lo grande. Sí, joder, chaval. Vaya tela. Luego el DLC de Infamous. El Feels Like, me parece que era. Sí, el juego este que... Bueno, el DLC podrá jugar solo. Están a lo mismo. Bueno, lo que dijeron también en el Destiny es que el 17 de julio tenía la beta para la Play 4. Luego, en noviembre sale el Little Big Planet 3. Que bueno, Little Big Planet, lo que sé. En 2015 saldrá el Bloodborne, que es el de From Software. ¿Qué os ha parecido? Yo que no he jugado a los Dark Souls, ni al Demon Souls, ni nada, no sé. Pues parece bastante diferente. Incluso la mecánica esta de meter pistolas, puede estar, no sé. La ambientación, a mí me llama la atención que Dark Souls y Demon Souls. Sí, parece mucho más macabro. Mira que los Souls son macabros, pero este... El tema este de la... Eso parece Londres, ¿no? Londres victoriano, ¿no? De The Order, una cosa así parecida, un poco más macabra, con mucha más sangre, mucho más gore. Parece algo diferente. La jugabilidad estará por ver. Está bien, pero para 2015, vaya. Bueno. Y el siguiente sería Far Cry 4, que el gameplay está bastante guapo. O sea, es más de lo mismo, pero divertido, parece, ¿eh? Más de lo mismo, pero bien. O sea, es un juego que sí, que coge lo... Sí, y que yo es que lo juego en PC, pero por lo visto en Play 3 y en 360 iba justito. Sí, sí, sí. El Far Cry 3. Luego el Dead Island 2, que no hemos visto nada más que el tráiler. Mira, un bombazo el tráiler, pero no se ha visto nada. Lo que parece es que es en San Francisco, en Los Ángeles, en algún lado de estos, ¿no? Sí, una ciudad soleada. Ya no será en... que era Panao, ¿no? O así se llama. Sí, en una selva, que era un poco rollo eso, ¿no? Diablo 3 con la expansión. Luego el Battlefield Hardline, bueno, eso ya... Disney Infinity, que también ya... Magica 2, que este... Yo que no he jugado al Magica 1, tío, lo tengo. Cómo no, pero no juego. Luego el... The Green Fandango, que es para Vita y para Play 4. El Let It Die, que no sé muy bien. El de Suda, sí, que no sé, es que se ha enseñado eso, pero no sé si va a ser un juego de lucha o un Hagan en Lash, multijugador o no... Pero es que eso no se sabe a veces ni cuando ha sacado el juego. Y es que con Suda pues es una cosa muy rara. Aunque este hombre suele hacer multijugadores, ¿no? Suda. Normalmente suele ser una historia así más... Sí, juego cortitos. El Abzu, este que tenía muy buena pinta. Sí, se ha molado. Me ha volado la cabeza bastante. Que era, parecía Journey, pero debajo del mar, ahí con ballenas y tal. No sé, estaba muy guapo, tío. El No Man's Sky, que también pintaza. Ese sí. Pero veis, esto no sale ni 2015. O sea, no sale fecha. Esto se va muy, muy para adelante. Bueno, si lo hacen entre cuatro, me imagino. Bueno, de toda la mierda que han hablado de películas y de historias de no sé qué tal, me quedo con que van a sacar el YouTube, que eso sí me parece interesante. Y luego ha habido una travesía por el desierto con el padrino como maestro de ceremonias. Que se acaba con el Last of Us. Con el spoiler de... Con todos los spoilers. Todos los momentos intensos de los juegos, los han puesto todo. Sí. Luego el Metal Gear 5. De Phantom Pain. La sorpresa del GTA 5. Que guay también. El Batman. Bueno, espérate que voy muy rápido. Last of Us, ¿queréis comentar algo? lo vais a pillar. A simple vista y tal se ve que ha mejorado. Pero claro, el tema de los 60 frames y tal, hasta que no lo tengas ahí en las manos y tal, no. Pero ya el 1080, yo creo que el tema de los y tal, se ve más o menos como se veía en la CGI del juego, pero a 1080 de resolución. Lo que es un detallazo es que puedas pasar las partidas del GTA 5 de plataformas anteriores a la nueva, eso está bien. Sí, eso es raro, y sobre todo de 360. Sí, GTA 5, ¿cómo se ha parecido? Gráficamente lucía bastante mejor, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Se notaba que sí. Es que estaba ya ahí, ¿eh? Exprimía tanto las consolas que había veces que se le veía ahí que... joder. Te falta un pelín. Luego el Metal Gear. Que tampoco han puesto fecha, ¿verdad? No. Espero que salgan 2015, no me jodas, tío. El Batman. Qué bien, ¿no? Está bastante guapa la ciudad, parecía enormérrima, mancho. Decías una altura ahí súper. Sí, sí, sí. Sí, que es cierto que parece un poco más de lo mismo quitándolo de la parte del coche. Pero que es más de lo mismo que yo creo que puede seguir molando muchísimo. Sí, el siguiente Batman que saquen va a ser un cuadrado, ¿sabes? Bastado, ya parece más mayor. Un Charter 4 que. Yo que sé, que no hemos visto a nadie. Es lo que decía V, que. Pero quién sabe, ¿no? Pues esto está corriendo en una PlayStation 4, pero a veces vaya. Sí, el MP4 lo han ejecutado en la Play. Sí, no, pero que si dejas el mando en la mesilla de noche, guay. Pero si lo coges ya, arranca un poco. Seguro. Seguro que se apaga la luz y todo el mando para coger recursos. Si no han enseñado nada de gameplay, esto se va a 2015, pero vamos, pasado el fin del año que viene. Mejor, mejor. Sí. Claro. No sé, tío, pero a mí me hubiera gustado ver un poquito más de Uncharted, tío. Sí, claro, con todos estos cambios que ha habido en Naughty Dog, yo creo que eso, quieras o no, ha tenido que afectar en algo. Sí. Al juego. O sea, pero bastante. A mí me da la sensación que bastante conservadora Sony, ¿eh? Sí, yo creo que tampoco le hacía mucha falta, ¿eh? Pero bueno, hay veces que, aunque no te haga falta, sí que puedes sacar ahí. Mira, pum, ahí tengo. De todas formas, se comentaba toda la noche que Sony lo tendría fácil y no es que haya destacado por encima de las demás tampoco. No, es que quizás, visto así en caliente aún, Microsoft, ¿eh? Lo mismo le ha quedado la sensación de. Al menos no se ha hecho larga, tío, de Microsoft. Videojuegos y también ha durado como 40 minutos menos, yo creo. Sí. Pues lo de los cómics esos, tío, y la sí, TV y no sé qué. Como que tengas cosas un pelín más claras, ¿eh? Tampoco destacan muchísimo, porque están todos un poco. No, hombre, si tú te pones por juegos vistos, yo creo que se han visto más juegos en la de Sony, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo más bombazos, gordos, no que fueran multis. Creo que al final los multis es eso, van a ir a los dos lados. Aunque sí, el primer impacto, pues claro, siempre te va más la atención en la plataforma que ha salido. Pero también es eso, ¿eh? Que se ha llevado Assassin's Creed a su conferencia Microsoft y tal. Aquí el bombazo será cuando te compres el GTA para Xbox One y no puedas pasar la partida de la 360. Yo creo que sí que se podrá pasar, ¿eh? Incluso a lo mejor no te permitirá pasar la de PlayStation 3. Si lo vaya. Y nadie piensa en la de... Ah, no, para PC no han dicho nada, ¿no? No han dicho nada. Pero vamos, lo lógico sería que ya puestos a hacer un por Next Gen... Y con la arquitectura X86 y tal, que lo facilita mucho más. El por APC tiene que ser casi casi directo, vaya. Una cosa muy, muy sencilla. ¿Tampoco han dicho nada del Red Dead Redemption 2? No. Ni del The Agent este, que es un juego que llevan arrastrando desde hace un montón de años y no se sabe nada. iba a ser exclusivo para PlayStation 3. Estaba con el Last Guardian. Ahí está. Todavía, todavía puede ganar Nintendo la conferencia, la E3, ¿eh? Y sin ir, ¿no? Mandando vídeos. Media hora decían que iba a durar la conferencia. Madre mía. Los 10 minutos del principio de Iwata, el Please Understand del final. Pero el Please Understand ya lo tienen grabado, los cabrones. Igual que he preguntado antes a Lema y Kamman, os voy a preguntar uno a uno qué es lo que os parece lo mejor del E3 y lo peor. Venga, Simo. Lo mejor es The Witcher 3. Muy bien. Y lo peor es el ordenador que necesitaré para mover el The Witcher 3. No, a ver, lo peor para mí, sinceramente, a estas horas, la pesadez de lo que han metido en Sony ahí en medio. O sea, para mí eso ha matado un poco el ritmo de lo que era el E3. Muchísimo. Son horas para que te vayan metiendo cosas rapiditas. Coño, aquí vaya. Y lo mejor es, a ver, me quedo con The Witcher 3 y Assassin's Creed Unity. Muy bien, pues venga, V. Te toca a ti. Pues el coñazo este del padrino ha sido horrible. Ha matado. Y el momento de EA que tampoco ha enseñado nada, ¿sabes? No han aportado nada. Es decir, los juegos que ya sabíamos todos y los juegos que nos interesaban han dicho existen y ya está, ¿sabes? Tenemos gente trabajando y poco más. Eso ha sido lo peor. Y lo mejor que ya hay juegos, tío. Tanto para 360, para Xbox One y para Play, sobre todo para Play, parece ser, que ya hay juegos hasta este invierno. Y betas everywhere. Sí, pero ya sabes que no vas a tener la consola parada un mes, ¿verdad? Así que eso es lo que me quedo, que va a haber variedad de juegos. A lo mejor no son los pelotazos estos que con los que te compras la consola o dices, Dios, quiero comentar este juego ya, pero sí que vas a jugar, no vas a tener ahí parada. Eso, con eso me quedo. Por Twitter que sí, que GTA sale para One y PC. Ah, pues sale en PC, guay. Sí, sale aquí en Joystick. Sale en las plataformas a final de año. Bueno, Juanvi, tu turno, lo mejor y lo peor. Pues lo peor, pues eso, que se hace muy pesado. Que se hace muy pesado. O sea, y sí que te pongan a hablar de mierdas ahora, de películas, tal, era totalmente innecesario en este momento. O sea, se lo pueden contar en cualquier otro momento. Lo peor, Last Guardian, que no sale. O sea, ¿cuándo va a salir Last Guardian? Entonces, esto es un timo ya, coño. Pues que lo digan que está cancelado y punto. Y hacemos un crowdfunding, coño. Y lo pagamos nosotros. Y lo pongo encima de la mesa. Claro, tío. Y... No, pero que salga en plan Green Light, ¿sabes? Que salga ya como... No me he anticipado. Y luego lo mejor, pues yo que sé, el de Witcher, evidentemente. Y no solamente el de Witcher, o sea, que esta gente va a hacer el Cyberpunk, ¿sabes? O sea, que esta gente que ha hecho el de Witcher luego va a hacer el Cyberpunk, tío. Eso es lo mejor en E3. Eso es lo mejor de E3. Luego, el Assassin, la verdad es que tenía muy buena pinta. Y luego yo que sé, porque ya me molan esos jueguecillos, tío, el No Man's Sky me ha gustado bastante. El Abzu este también me ha llamado mucho la atención, tío. Y el Ori este de Microsoft también me ha llamado mucho la atención. El de Forest este tenía muy buena pinta, yo que sé, y había más cosillas, el Far Cry también pintaba bien. Hay muchas cosillas que están bien, pero sobre todo eso. ¿Y tú? Peor, yo diría Electronic Arts, porque sería muy poquito, muy, muy, muy poquito. Y lo mejor, que Microsoft ya se ha quitado de tonterías y parece que la gente que está ahora al mando tiene las ideas más claras. Si ya quieras o no, ya es algo importante. Un saludo a los que habéis comprado Kinect. Va a venir maravilloso como pisapapeles. ¿Aún no se escucha a alguien? ¿Aún no se escucha a alguien? Sí, creo que cuantos valientes. Pero vamos. Sí, señor. Un aplauso para ellos, macho. Han dejado el ordenador que está Steam descargando y se han ido a dormir. Yo hubiera hecho eso, sí. Si no tenéis que decir nada más, cerramos ya, que son las 5 y 10 y hay que irse ya a dormir. ¿No, ¿no han pagado por Nintendo? Para la de Nintendo faltan 13 horas. ¿Tú cómo ves? ¿Te quieres quedar despierto? A mí es que Nintendo no me la levanta, pero bueno. Es que oye, con el misil que se ha tomado, aguanta hasta nada. Decir una cosa. Sí, Didi. Muchas gracias por invitarnos a vuestro podcast y sí, hombre, claro. Ha sido un placer estar aquí trasnochando. El placer es nuestro. Ya para el próximo 3 ya sabéis que podéis venir aquí, vamos, sin preguntar, ¿eh? Y ahora Sinu y yo pasamos el número de cuenta donde tenéis que ingresar el caché. Pero vamos, os hacemos. Pero esto va por horas, que han sido 11. Claro, si 11 horas, pues. Sí. No, yo pero vamos, un 20% de descuento dejamos. Porque sois buena gente. Ay, por cierto, ya está la beta, ¿eh? Si la queréis bajar. ¿Qué beta? ¿Qué beta? Estamos en beta ya. Al podcast. Sí, la beta sale mañana. Pues nada, no tenemos nada más que decir. Nos vamos. ¿Han dejado algún comentario de estos de Twitch o algo, no? Así rápido. Que tienen mucho sueño. Muy bien. A ver, que tienen mucho sueño. Sí, que no se oía el audio, pero que han estado aquí calladitos y viéndolo sin audio, V. Madre mía. ¿Pero el audio de la conferencia o el nuestro? El de la conferencia. Ah, vale. Bueno, pero ahí estaba Richard explicando correctamente. Por lo menos para la próxima. Es que estamos en fase beta, así que es lo que tiene. Es lo que hay. Que para la próxima conferencia será más fácil. Que luego en la Gamescom ya se están haciendo conferencias también, tío. Sí, sí, sí. No, por eso, que para la Gamescom ya sabéis. Si queréis pasaros, aquí. Yo es que creo que estaré durmiendo aún. Para la Gamescom va Microsoft, Sony y Electronic Arts. ¿A qué? Pueden presentar cosas interesantes. Bueno, el Quantum Break se verá. Eso ya está confirmado. Comentan, bueno, sobre el... Estaban hablando sobre el Arkham Knight. Bueno, pues el coche que está muy chulo y tal. Sale una versión para Wii U dentro de 3 años. Y bueno, también un poquito el tema este de si lo que se ha visto de Uncharted 4 era in-game o no in-game. Está la controversia. No, todo del juego, ya está. Y que ponía Yuri decía que ponía eso al principio del trailer, el teaser, ¿no? Porque era un corto, salía mejor que estaba capturado. Jure, vete a dormir. ¿Qué pasa mañana? Tienes podcast. Y Spring, que está un poco mosqueado porque no le han enseñado nada ni de Final Fantasy, ni de Kingdom Hearts y sobre todo de Joder, Guardian. O sea, todos los que querían. nada. Que reclame, tío. Estar hasta las 6 de la mañana y que no te pongan lo que quieres es digno de reclamación. Y que dice por aquí, Yuri dice que Sinu ya se nota que está dormido. Que se está haciendo larga la noche. No, si todo esto que digo está grabado. Yo me he ido a dormir hace un rato. He puesto la cinta, ¿eh? Sí, he grabado frases aleatorias. ¿Tú tienes VHS o beta? Beta. Que me lo ha bajado ya, que está disponible. Yo solo quiero saludar a mis patrocinadores, Misil, Boom, Kitkat, ¿vale? Bella y viva Austria, joder, que se lo merece, ¿eh? Ha limpiado la casa y todo, joder, muy bien, muy bien. Oye, ¿pero tiene barba? No sé, arriba no. Ahora, os dejo puesto el Hanau, está abierto, ya está, ahora os enseño. Ya está desvariando, así que nos vamos yendo. Venga, últimas palabras. ¿Qué mejor palabra que buenos días? Sí, buenos días, bueno. ¿No? Nada, vuelvo a repetir, un placer estar aquí y el año que viene repetimos. Eso vamos, que no falte. Segurísimo. V, Tu turno. Echo de menos Deus Ex y Dishonored 2. Pero eso, Deus Ex y Dishonored lo mismo se presenta ahora, ¿eh? Sí, eso bueno, lo veré. Claro, o sea, lo veré mañana. Claro, la conferencia no es todo el E3, todos los juegos que se presentan en E3. Joder, el Skyrim se presentó fuera de conferencias. Sí. Y fíjate el Skyrim, qué juego, ¿no? Ah, pero bueno, Deus Ex se merecía aparecer en una conferencia. Deus Ex, la conferencia de Deus Ex. A las 8 de la tarde. Sale ahí de Thailand 2, por Dios, de Thailand 2 y no metes ahí Deus Ex en chino. Porque nos estábamos despidiendo ya, ¿no? Sí. Bueno, lo he dicho, no compréis betas. Y adiós. Es algo así, ¿no? Es que en serio no sé cómo era. Casi, casi. No, pero a este paso va a haber eso, ¿eh? No comprar betas porque DLC ya hay menos cantidad que betas. Porque madre mía. Yo quiero que el año que viene empiecen a sacar alfas, tío. Pre-alfas. Alfas y pre-alfas. ya te has despedido, ¿verdad? Yo sí, hace ya, pero... Lo mismo. Los misiles, el patrocinador misil me ha gustado, ¿eh? Joder, está muy bien. Imagínate a él. Me siento raro ahora de estar de pie, ¿sabes? Mañana voy a saludar al chino que me ha vendido esto, se lo voy a explicar. Primero voy a hacer, va a ser besarle, tío. Y ya lo dejo a cuadro. Bueno, ya está. Bueno, chicos, que ha sido un placer, de verdad, y que voy a abdicar y me voy a ir a la cama. Abdico, no puedo más. Ay, mi reina. Pues nada, yo soy Richard y nos despedimos. También grabaremos un pose 3 a lo largo de esta semana. Ni idea, al principio tiene que ser jueves, viernes, o sea, ni idea de cuándo estará esto publicado, pero bueno, y ahí ya sí que acabará toda la cobertura de L3 después de 200.000 horas de seguimiento para que la gente luego se queje. ¿De Nintendo vais a hacer algo, eh? No, que va. Vale. Bueno, Nintendo lo haremos en el pose 3. Ahí, claro. Lema y V, que son bastante nintenderos. Por eso se han acostado pronto, ¿no? Claro, claro. Y tiene que estar ahí con sus camisetas de Miyamoto y esas cosas. Yo voy a echar un Mario Kart ahora, tío. De buena mañana. Sí, tío, voy a usar el misil para algo. El misil ahí. Bueno, vámonos, que es que si no empezamos aquí nos van a dar las 7 de la mañana. Corta ya. Corta. Dicho, un placer haberos tenido aquí a los invitados, a los no invitados, los dos que se han ido. Mr. Reaper, que al final no ha podido entrar. Esperemos que en el pose 3. Y nada, nos escuchamos y nos vemos a lo largo de la semana. Hasta la vista. Adiós. Adiós.